Chalón, mi hermana Claudia, mi hermano Eliezer, mi hermano Carlos. Chalón, mi hermano Manuel, mi hermano Picasso. Chalón, Bariña. Chalón, chalón, ¿cómo están, mi hermano? Chalón, Sol, Gastón. Chalón, hermana Onice. Poderoso los bendiga, mis hermanos. Chalón, mi hermano Alfonso, y a los que estén ahí contigo en tu casa, poderoso los bendiga. Chalón, mis hermanos. Que por eso los bendiga y los guarde, mis hermanos. Chalón, mi hermana Bariña, mi hermana Ana. Chalón, mi hermana Claudia, mi hermano Marcelo y a todos los que están en casa. Mi hermana Onice, que el puesto bendiga, mi hermana, a ti y a tu familia. Mi hermano Ferrer, José Ferrer, que el puesto bendiga, mi hermano. Mi hermano Carlos, este peguero, que el puesto bendiga, mi hermano. Al igual mi hermano Manuel, que el puesto bendiga y te guarde, mi hermano. Mi hermano Gastón, mi hermana Sol y a la familia, que eso los bendiga y los guarde. Perdón, mi hermano Picasso. Mi hermana Kendi, a toda la familia, que el pozo los bendiga y los guarde, mis hermanos. ¿Comenzamos, mi hermano, o va a esperar a que entren algunos hermanos más? No, ya comenzamos, mi hermano. Bien. ¿Alguno de los hermanos que guste hacer oración? Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Hacemos oración. ¿Sí se me escucha, mi hermano? Bien, sí, mi hermano, adelante. ¿Qué fue eso ahí? Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito y buen Señor que moras en tu reino, te damos gracias, bendito Señor y buen Padre que moras en tu reino. A ti, al único Elohim verdadero, clamamos para pedir que tú bendigas este día de Shabbat, que tú nos ayudes, Padre Santo, a tu pueblo, a poder entender las cosas que tú has designado para tu pueblo. Que bendigas así a tus siervos y a tus siervas, que tú les apartes de toda especie de mal, que les bendigas, les des entendimiento tanto a tus siervos como a tu pueblo, y así podamos alcanzar las promesas de la vida. Mantén en confianza y en firmeza, Padre Santo, hasta el tiempo del fin, para que podamos todos alcanzar este conocimiento y podamos ser bendecidos en todas tus promesas. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua, te rogamos, Padre Santo, que bendigas a cada uno de los hermanos, bendigas así a todos aquellos que tengan alguna enfermedad, alguna dolencia, que sean apartes de toda especie de mal, y así, Padre Santo, que bendigas a tu pueblo donde quiera que se encuentre reunido en la faz de la tierra. Gracias te damos, Padre Santo, por todas tus bondades, pidiendo que tú nos guíes en todo momento, que nos mantengas en la fe que hemos aprendido. Gracias te damos, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua, te rogamos que tú nos apartes de toda especie de mal, que no nos dejes apartarnos del camino que nos has mostrado, y que así, Padre Santo, siempre conserves nuestros corazones firmes hasta el fin, y podamos mantener esta enseñanza que tú nos muestras día con día, y así, Padre Santo, ser parte de tu gran reino y parte de tu pueblo, y así podamos ser una sola cosa, en el nombre en nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua, te damos gracias por todo. Pidiente perdón por nuestras faltas y nuestras ofensas, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua, Hamashiach, don nuestro. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, mis hermanos, haremos el propósito de seguir con el estudio de la semana pasada. No sé cuántos recuerdan acerca de qué estuvimos viendo, si de la mayoría de los que están acá que hayan estado en el Shabbat pasado, en el viernes, por la noche, recordarán más o menos de qué hablamos, ¿sí? No sé si recordarán de qué tema tratábamos y dijimos que íbamos a continuar con ese tema en el día de hoy. Exactamente, acerca de eso. Tratamos acerca de ese reino de Elohim y veíamos cómo es que, para entrar en ese reino, veíamos acerca de cómo y qué es lo que nos pide el Poderoso que hagamos. Nos pide que tengamos algo, que demos un fruto, y ese fruto que Él nos pide que demos es ese fruto del arrepentimiento. Entonces haremos el propósito de seguir haciendo meditación de lo que es este reino, y veremos a lo largo de este estudio cómo es que necesitamos comprender acerca de esta enseñanza y en nosotros tiene que estar bien en claro acerca de lo que es un reino, como el que conocemos el reino de Elohim, que pertenece a Elohim, y en ese reino de Elohim hay un pueblo que es parte de ese reino. ¿Cómo hacer la diferencia de lo que viene a ser el reino de los cielos? ¿Sí? Vamos a hacer el propósito de ver este tipo de versos. Vamos a ir y vamos a empezar en el capítulo. No sé quién va a ayudarnos a leer. ¿Habrá alguno de los hermanos que guste ayudarnos a hacer lectura, por favor? Shalom, hermano, yo le ayudo. Sí, mi hermano. Vamos a leer. Gracias, muchas gracias, mi hermano. Vamos a hacer lectura en el capítulo de Romanos 14, verso 17. Veíamos entonces la semana pasada de ese fruto que nosotros teníamos que mostrar, y ese fruto es un arrepentimiento, pero no se puede demostrar un arrepentimiento cuando no hemos entrado en ese conocimiento de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo. Venido el conocimiento de esta Torá de Emet, de esta Torá perfecta, anunciada la enseñanza de la justicia en este evangelio de la salvación al que hemos sido invitados por el Poderoso por medio de sus siervos a ser parte de este reino. Cuando nosotros conocemos y entendemos acerca de esta enseñanza, podemos decir que lo que es el arrepentimiento, dar un fruto del arrepentimiento. Y veíamos un poco acerca de pasajes como el de Juan, que el mismo Mashiach da testimonio de que Juan vino en camino de justicia. Pero aún así el pueblo de Israel, principalmente sus enseñadores, sus líderes del pueblo en aquel momento, dice que no quisieron entrar a ser parte de este reino. ¿Por qué? Porque desecharon la justicia, desecharon este conocimiento que vino a traer Juan el Bautista. Él dice que había venido a preparar el camino. Él había venido a eso, a preparar esa tierra para que cuando el Mashiach llegara, conforme a la profecía de Malaquías, dice que no hiriera la tierra con maldición. ¿Sí? Entonces, ese fruto que Él nos pide que hagamos es arrepentirnos y cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra manera de vivir, ¿sí? Despojarnos de ese viejo hombre, quitar ese viejo hombre que dice la Escritura que está viciado conforme a los deseos engañosos, que está viciado conforme a vivir en el pecado, sacar ese viejo hombre por medio de un conocimiento y haciendo este conocimiento de la justicia, ¿sí? Vamos a leer en el capítulo de Romanos 14, en el verso 17, por favor. Porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces nos dice la Escritura, nos enseña de que el reino de Elohim, ¿sí?, menciona que ese reino de Elohim no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach Kadosh, en el Espíritu Santo. Vemos un poco acerca de este concepto que nos está marcando la Escritura. Nos menciona que el reino de Elohim es justicia, es paz y gozo en el Ruach Kadosh. Veremos un poco acerca de la justicia, ¿sí? Creo que la mayoría de mis hermanos que están aquí comprenden acerca de esta enseñanza de lo que es la justicia. Pero veremos algunos versos como para ir relacionando y haciendo el propósito de meditar en esta enseñanza de Shabbat. En el capítulo del libro de Efesios 4, desde su versículo 22, al versículo 24, por favor. Shalom, mi hermano Armando y mi hermana Sara. El Poderoso los bendiga, mis hermanos. Efesios 4, desde su versículo 22 a su versículo 24, por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Elohim, en la justicia y santidad de la verdad. Conforme a cómo ha ido pasando el tiempo a lo largo de estos casi 3 años que llevamos meditando en la palabra del Poderoso, hemos podido comprender acerca de cómo viene a ser y cómo es esta creación, o cómo es alcanzar a ser hechura del Poderoso. Y no hay otra forma de alcanzar esta hechura o ser creados a la imagen del Hijo de Elohim, de Yeshua, sino conforme a ese conocimiento que Él vino a traer. Entonces, aquellos que están meditando, aquellos que están buscando ese conocimiento, aquellos que tienen hambre y sed, como dice la Escritura, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos son los que serán saciados, ¿sí? Serán saciados de este conocimiento de la justicia. Bienaventurados son. Entonces, cuando nosotros buscamos este conocimiento de la justicia, y nos dice la Escritura que esa es la forma, ¿sí?, de vestirnos. En el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hemos meditado un poco acerca de esta enseñanza y cómo es que el viejo hombre estaba viciado con los deseos engañosos cuando estudiábamos acerca de la concupiscencia. Esos deseos engañosos es acerca de esa concupiscencia o ese deseo en la carne del hombre que está incitándolo a hacer el mal, a caminar en el mal, a quebrantar los mandamientos, a quebrantar la ley del Poderoso. Entonces nos enseña que nos tenemos que despojar de esa pasada manera de vivir. ¿Cómo nos despojamos? Renovándonos en el espíritu de nuestra mente, ¿sí? Nos renovamos en el espíritu de nuestra mente y nos vestimos del nuevo hombre. ¿Y cómo está creado ese nuevo hombre? Según Elohim, en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, ese es el propósito de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Vestirnos de un nuevo hombre. Ese nuevo hombre ha sido creado según Elohim en la justicia y en la santidad de la verdad. Cuando nosotros vemos acerca de estas cosas, en el mismo capítulo del libro de los Efesios, en el verso 24, no en esta traducción que puso mi hermano aquí, les voy a leer otra traducción y les voy a pegar el verso, que es lo que más se apegaría. Dice de esta manera. Ahí se los pego. Dice así, les leo otra versión. Dice: con respecto a nuestra antigua manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovados en el espíritu de vuestra mente. Ese espíritu de vuestra mente es el espíritu del entendimiento. Es el espíritu en nuestra mente en donde nosotros tenemos los oídos para oír, los ojos para ver. Es ahí, eso es lo que no tiene que endurecerse. Es lo que el Poderoso les endureció al pueblo de Israel, por eso dice que no tenían ojos para oír ni oídos para oír. De modo que a los discípulos se maravillaban, se regocijaban, porque ellos sí podían ver, porque ellos sí podían oír. ¿Por qué? Porque habían aprendido a oír con el entendimiento. Habían aprendido a ver con el entendimiento, ¿sí? Dice: vestíos, y esto es lo impresionante, vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Cómo es que ha sido creado este nuevo hombre? A semejanza de Elohim, en justicia y en santidad de la verdad. Cuando nosotros nos trasladamos al Génesis, en el tiempo del Génesis, vamos a ver en el capítulo de Génesis, en su capítulo 1, que el Poderoso dijo algo cuando va a crear al hombre. Está diciendo: creemos al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, a semejanza nuestra hagámoslo, ¿sí? Con un propósito. Leamos Génesis 1, verso 26, por favor. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dice el Poderoso, entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué había que de ser hecho el hombre conforme a esa semejanza de él? Porque hay que comprender cómo es él, cómo es Elohim. Si mal no me acuerdo, mi hermano Alfonso, me recordarás, cuando estudiaron acerca de la justicia, si mal no recuerdo, vieron versos acerca de que sus caminos de Elohim son justicia, todos sus caminos son rectitud, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos acerca de cómo es el poderoso, que Elohim es esa, tiene esa justicia, ¿sí? Que Él es justo, que Él es sin pecado, que Él es limpio, que Él es santo. Por eso les dijo, ustedes serán santos porque vuestro Elohim santo es. Entonces hay que comprender acerca de cómo es esta hechura, cómo es esta creación del poderoso. Y nos está diciendo Efesios que nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente, que es donde tenemos el poder entender, el poder comprender, porque tenemos que hacer meditación de lo que hemos recibido, de lo que hemos aprendido. Entonces es ahí cuando podemos realmente comenzar a ser creados, a ser hechos conforme o a semejanza de ese Elohim, porque conforme a ese conocimiento de Elohim que es justo, conforme a ese conocimiento de Elohim que Él es santo, que Él es apartado del pecado, que Él es limpio, es así como nosotros, cuando recibimos el conocimiento de cómo es Él, somos hechos semejantes a Él, a semejanza de Él, en cuanto a un conocimiento, ¿sí? Dice, vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo es que hemos sido creados a semejanza de Elohim? Capítulo de Efesios 2, verso 10, por favor. Si está diciéndonos, ¿sí? Si nos está mostrando, si nos está mostrando en el libro de Génesis que Elohim dijo, hagamos al hombre, bien comprendemos y sabemos que quien está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza es Mashiach Yeshua. Nos lo dice Colosenses capítulo 1 en su verso 17 al 20. ¿Sí? Que por medio de Mashiach fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, quien está creando todas las cosas es el Mashiach. Ahora, ¿cómo es esta creación? Esta creación es algo espiritual, conforme a la enseñanza que hemos recibido de Él, ¿sí? Él envía su espíritu para crear al hombre. Lo crea por medio de ese espíritu, por medio de ese conocimiento. Es así que llegamos a ser hechura suya. Y la hechura suya, la creación en Mashiach Yeshua, es en las buenas obras, ¿sí? Vamos a leer en el capítulo de Efesios 2, en el verso 10 solamente, por favor, mi hermano. Porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, somos hechura suya, ¿sí? Porque somos hechura suya, creados en el Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo es que fueron preparadas estas buenas obras? Lo estudiábamos con nuestra hermana Luz alrededor de un mes atrás. Esas buenas obras es ese conocimiento que ha sido apartado, que ha sido separado desde el principio de la creación, y es por medio de ese conocimiento, es por medio de esa justicia que el pueblo vino a buscar. Hay alguien que tiene el micro abierto. Por favor, si pueden cerrarlo, mis hermanos. Chalón, bien, gracias. Entonces, esa es la creación del poderoso, es por medio de las buenas obras. Entonces, cuando nos dice la Escritura que a semejanza de ese hijo de Elohim hemos sido hechos, es lo mismo que está sucediendo en Génesis, es exactamente la misma creación. En el capítulo del Salmo 104, vamos a ir al Salmo 104, en ese salmo podemos ver acerca de cómo es que Él crea un pueblo, ¿sí? La forma de crear a su pueblo, el poderoso, es por medio de su espíritu. Veremos acerca de cuál es ese espíritu que ha sido enviado a nosotros, porque por medio de ese espíritu es que podemos decir que somos creación de Él, que somos hechura suya, cuando hemos recibido ese espíritu, porque es un pueblo que ha aprendido a andar, es un pueblo que ha aprendido en buenas obras, es un pueblo que se ha vestido de una justicia, como lo dice en el capítulo de Efesios, ¿sí? Dice, vestidos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, ¿cómo nos tenemos que vestir de un nuevo hombre? ¿Ese nuevo hombre cómo fue creado? A semejanza de Elohim, a semejanza de Él, ¿cómo? En justicia y en santidad de la verdad, tal como dice Él, ¿sí? Entonces, Vamos a leer en este salmo, por favor, para ver que la creación del Poderoso es por medio de su Espíritu. Él envía su Espíritu, ¿para qué? Para que su pueblo sea creado, para que el pueblo sea una hechura nueva, creados en el Mashiach Yeshua. Lo leemos, por favor, mis hermanos. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Escondes tu rostro y se turban. ¿Sí? Dice que les esconde el rostro, se turban. Les quita el Espíritu. Si podemos chequear ahí, mis hermanos, alguno que guste, en un The Word, por favor, y pueda ver la palabra hebrea que viene en hálito, si pueden, por favor, y me lo pegan acá. Les agradecería, mis hermanos, por favor. Porque dice que les quita el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Posteriormente, envías tu Espíritu, ¿sí? Envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra, ¿sí? Chequen y viene la palabra exactamente, gracias mi hermano, ¿sí? Viene la palabra Ruaj. Viene la palabra Ruaj, ¿sí? En el capítulo 104, verso 29, tradujeron la palabra Ruaj del hebreo como hálito. Y en el verso 30, en vez de traducirla como hálito, ya la tradujeron como espíritu. Por eso es importante poder ir al hebreo y poder comprender acerca de qué es lo que nos quiso decir el Poderoso por medio del texto hebreo. ¿Sí? Porque es bien impresionante la enseñanza que hay en estos dos versos. Porque habla acerca de esconder el rostro. Y cuando habla de acerca de esconder el rostro, está hablando acerca de que no les va a dar el pueblo el conocimiento, no le dará al pueblo su menujá. Y si no le da al pueblo su menujá, el poder entender su palabra, ese es el tiempo en que ese pueblo ha de perecer, ha de morir, ¿sí? Porque les ha ocultado el rostro, les ha quitado el ruaj, por cuanto les quitó el espíritu, dejarán de ser, volverán al polvo. Posteriormente dice, les enviarás el espíritu, el ruaj, son creados y renuevas la faz de la tierra. Una y otra vez ha sucedido esto, ¿sí? Vemos que lo que ha sido creado desde el principio del capítulo 1 del libro de Génesis, la creación del Poderoso son los cielos y la tierra. Desde el principio Él ha estado creando cielos nuevos y tierra nueva. Por eso es que vemos el concepto acerca de que Mashías dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. A lo largo de estos 5.000 años, 5.000 años que han pasado, 4, 5, 6, casi 6.000 años que han pasado desde la creación, desde el tiempo de Génesis hasta nuestros tiempos, podemos ver que han pasado cielos y han pasado la tierra, mas su palabra no ha pasado, su palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra siempre han pasado. ¿Por qué? Porque una y otra vez ha sucedido esto, que les ha quitado el espíritu, dejaron de ser y volvieron al polvo. Posteriormente volvió a enviar su espíritu, fueron creados y vuelve a renovar la faz de la Adamá. Entonces, conforme a comprender estas cosas, cuando vemos acerca de ese nuevo hombre, dice que ese nuevo hombre ha sido creado. ¿Creado de qué manera? A semejanza de Elohim. Por eso está diciendo en el libro de Génesis 1, está diciendo, hagamos al hombre. ¿Cómo iba a ser hecho el hombre? Conforme a la semejanza de Elohim. ¿Cómo es Elohim? Elohim es justo, Elohim es santo, ¿sí? Elohim es recto, todas sus obras dice que son rectitud, todas sus obras son justicia. Entonces cuando nosotros comprendemos, vemos acerca de que Él nos está invitando a vestirnos de una manera, ¿sí? ¿Cómo nos llama a vestirnos? A vestirnos de ese nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Elohim, en justicia, en santidad de la verdad. Si a semejanza de Elohim tenemos que ser, entonces tenemos que buscar esta justicia, tenemos que buscar esta santidad de la verdad. Por eso es que Mashías decía, bienaventurados aquellos que tienen hambre, ¿sí? Que tienen sed de la justicia. Vamos a leerlo en el libro de Mateo. En el capítulo 5, en su versículo 6, por favor. La justicia es algo que tiene que descubrirse, es algo que tenemos que encontrar. Por eso es que así, Mateo capítulo 5, verso 6. Por eso es que tenemos que escudriñar la Escritura para encontrar esta justicia. Eso es tener hambre, es tener sed de la palabra, de esa enseñanza del Poderoso. ¿Cómo está esa enseñanza? Está a simple vista de todos los pueblos. ¿Puede cualquier persona llegar y encontrar esta enseñanza? No. ¿Quién puede encontrar esta enseñanza? ¿Quién puede encontrar este conocimiento? ¿Quién puede entrar en esta menujá del Poderoso? Aquel que está haciendo y quiere agradar al Poderoso haciendo su voluntad. Aquel que realmente es, como dice el capítulo de Isaías 66 en su verso 1. Dice allí claramente a quién mirará el Poderoso. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla mi palabra. Ese es el que alcanza y el que puede entrar en esa menujá. Ese es el que podrá ser parte de ese pueblo del Poderoso, siendo cielos o siendo tierra. ¿Sí? Leamos, mi hermano, por favor. Capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros, cuando entendemos acerca de que esto es algo que debemos de buscarlo, ¿sí? La justicia no es algo que se encuentra y que es algo que lo podemos encontrar a simple vista en su palabra. La justicia es algo que se descubre, ¿sí? Por medio de la emuná. Si no hay emuná en una persona, nunca podrá encontrar esta justicia, nunca podrá llegar a ser a semejanza de ese Elohim, porque ese Elohim es justo. Entonces hay que aprender a descubrir esta justicia, encontrarla, ¿sí? Capítulo de Romanos 1, verso 17, nos dice que en el Evangelio la justicia de Elohim se descubre, ¿sí? ¿Cómo es que se descubre? Por medio de la emuná, por medio de la fe es que se descubre la justicia. Entonces, comprendiendo acerca de esto y entendiendo que la justicia se descubre y se encuentra de esta manera, debemos de entender que a esto hemos sido llamados, a buscar vestirnos de este nuevo hombre. ¿Es fácil encontrar esta vestimenta? No, porque realmente hay que aprender a vestirse con esta justicia. Hay que aprender a vestirse, como dice la Escritura, en este libro de Efesios, cuando estábamos leyendo en su capítulo 4, verso 24, ¿sí? A aprender a vestirnos de este nuevo hombre, creados o hechos a semejanza de este Elohim, en la justicia y en la santificación de la verdad. ¿Cómo es que somos, podemos llegar a alcanzar esta justicia? ¿Sí? Por medio de la emuná. ¿Cómo es que somos santificados en la verdad? Por medio de la emuná. Por eso es que Mashías dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces somos un pueblo que tenemos que buscar esta justicia, que tenemos que buscar entrar en la menujá del Poderoso, en ese reposo del Poderoso, por medio de la fe. Leamos por favor en el capítulo de Romanos 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Elohim se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El pueblo antiguo que alcanzó la justicia, ¿sí? Como lo dice en el capítulo de Isaías 51, oídme pueblo mío, que seguís la justicia, en cuyo corazón está mi ley. Ese pueblo que encontró la justicia, ese pueblo que tenía la ley del Poderoso en su corazón, ese pueblo es un pueblo que descubrió la justicia, porque iba atrás la justicia, iba buscando la justicia, pero porque había emuná, porque había fe, porque cuando se le anunció la enseñanza del Evangelio, cuando oyó la palabra de verdad, cuando oyó el Evangelio de la salvación, porque de eso se trata este camino, oír, ¿sí? Habiendo oído la palabra de verdad, esa palabra de verdad es el Evangelio de nuestra salvación. Cuando hemos oído, ¿sí? Esa palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, tenemos que aprender que hay que hacer algo. ¿Qué es lo que hay que hacer inmediatamente? Creer. El creer tiene que ver con el tener ese emuná que Él nos está pidiendo, tener esa fe que Él nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque a eso ha venido Él, a eso vino. Para eso envió a sus discípulos. ¿A qué fueron enviados? A anunciar el Evangelio del Reino de Elohim. ¿Sí? Los envió y les dijo, id y decid. ¿Sí? El Reino de Elohim ha llegado. ¿Por qué? Porque había llegado esta justicia. Había llegado y desde los tiempos de Juan se estaba anunciando. Estaba entre ellos. Estaba invitando a un pueblo a ser parte de esta justicia, a ser parte de este reino. Por eso es que nos dice, donde empezamos hoy día en el capítulo de Romanos, en su capítulo 14, verso 17, nos dice que el reino de Elohim no es bebida, no es comida, sino es justicia, gozo y paz. Ese es el reino de nuestro Elohim. Así es el reino de nuestro Elohim, es por medio de un conocimiento que se entra a este reino. Sabemos que este reino no es un reino que lo podamos ver físicamente, no es un reino que se pueda ver con los ojos físicos, es un reino que se puede encontrar con los ojos, ¿sí? Con los ojos del entendimiento, de nuestro entendimiento, lo podemos ver. Y es un reino en donde podemos entrar a un conocimiento y tenemos que aprender a oír con los oídos del espíritu, de nuestra mente. No es algo que se pueda ver físicamente ni que se pueda oír literalmente con nuestros oídos en cuanto a algo literal, sino que es por medio de un conocimiento espiritual que entramos y somos parte de este reino. Este reino no es literal, sino que es un reino de una forma no física, sino espiritual. Exactamente, ese es el propósito. Ese es el propósito, poder entrar y ser parte de este pueblo, poder ser parte de ese reino. Por eso Mashías en el capítulo 25 del libro de Mateo, cuando hace la comparación de las ovejas de los cabritos, les dice a los justos: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí? Porque ese reino había sido preparado desde tiempos antiguos. Pero hoy Él nos está invitando a ser parte. Que no lo veamos físicamente a ese reino no quiere decir que no tengamos que caminar en ese reino. De hecho, tenemos que caminar en ese reino. Porque nos dice la Escritura en el capítulo 5, lo leíamos la semana de Romanos, que la gracia tiene que reinar en nosotros por la justicia. Y ya no tiene que reinar el pecado. Entonces, si ya no reina el pecado y reina la gracia por la justicia en nuestras vidas, es así como caminamos y como somos parte de este reino de Elohim. Hoy estamos y caminamos en la justicia, en la santificación de la verdad, porque cada Shabbat hemos venido a eso. Cada Shabbat hacemos este propósito, ser santificados por medio de la verdad. Santifícalos en tu verdad, dijo Mashiach, en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo es que su pueblo se santifica? ¿Sí? ¿Cómo es que su pueblo adquiere la justicia cuando viene a buscar este conocimiento Shabbat tras Shabbat? Por eso nos dice que en el Evangelio, porque eso estamos haciendo, estamos oyendo el Evangelio, estamos escuchando la palabra de verdad, Shabbat tras Shabbat, ¿sí? Se nos tiene que descubrir esta justicia que en el Evangelio se descubre por la fe. Es algo que se revela, es algo que se descubre, no es algo que está a simple vista y podemos decir, ah, acá está la justicia, esto es la justicia. A simple vista, o con nuestros ojos literales o nuestros oídos literales. Es por medio del entendimiento de nuestro espíritu que podemos ver este reino, ¿sí? Que podemos descubrir esta enseñanza. Cuando el Mashías llega y les dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y oír lo que oís, ¿sí? Los profetas antiguos también anunció el Evangelio de la misma manera, se les anunció esta misma palabra de verdad. Solo que muchos aquellos antiguos no llegaron a comprender en la totalidad toda esa enseñanza impresionante que el Poderoso hoy nos ha permitido ver, que el Poderoso nos ha permitido comprender de su palabra. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a ser este pueblo que viene a buscar la justicia, que viene a vestirse de este nuevo hombre, porque para eso hemos sido llamados. ¿Sí? Y ahí mi hermano Picasso les acaba de poner el verso. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mi hermana Candy, no sé si habrá quedado respondida tu pregunta, mi hermana, con respecto a que si un día lo veremos, de verdad. Así es, un día lo veremos literalmente, ¿sí? Y esto de ver el reino con nuestros ojos físicos literalmente un día tiene que ver con la llegada de lo que hemos entendido acerca de lo que es el reino de los cielos. Que si nos llega a dar el tiempo, veremos un poco acerca del concepto de lo que es el reino de Elohim y el reino de los cielos con pasajes en la Torá, ¿sí? Ver cómo es que este reino de Elohim es algo que ha existido desde antiguo, que existe desde, como lo dice Mashiach, desde el principio del mundo existe este reino de Elohim. Y ha habido un pueblo que ha entrado y ha sido parte de este reino. Hay un pueblo que ha dormido en el Mashiach, como dice Pablo, los que han dormido en Mashiach, que serán levantados cuando él llegue. Ese pueblo que durmió en Mashiach, ese pueblo será levantado a ser parte ya de este reino literalmente, porque vivió en la antigüedad y fue parte de este reino de Elohim. Pero físicamente veremos un reino que es lo que se conoce como el reino de los cielos, ¿sí? Que es otro concepto totalmente diferente al reino de Elohim, lo veremos posteriormente, ¿sí? Seguimos viendo acerca de esto. Nos volvemos a Romanos. Romanos capítulo 14, ¿sí? Nos viene a decir así, porque el reino de Elohim, que es ese reino que fue preparado desde la fundación del mundo, ¿sí? Ese reino consiste en algo, ¿sí? No es comida, no es bebida, consiste en algo, en justicia, en paz, gozo y en el espíritu de la santidad. Vemos un poco acerca de lo que es La justicia, entonces, vimos que la justicia, ¿qué es lo que es? La justicia es ese conocimiento que en el Evangelio, ¿cómo se revela? ¿Cómo se descubre? Por medio de la emuná, por medio de la fe. O sea que cuando venimos a oír el Evangelio, cuando venimos a oír la palabra de verdad, que es el Evangelio de nuestra salvación, porque para eso se nos anuncia el Evangelio, ¿para qué se anuncia el Evangelio, mis hermanos? Sí, pero ¿para qué se anuncia? ¿Qué hay detrás del anuncio del Evangelio? ¿Qué es lo que hay detrás de ese anuncio de ese Evangelio? ¿Qué existe detrás de este anuncio de este Evangelio? Exactamente, la esperanza de esa promesa que Él nos ha hecho, ¿sí? Entrar en la vida eterna, entrar a ser parte de este pueblo. Esa es la promesa. El Evangelio, de nada serviría este anuncio de este Evangelio. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Abraham, capítulo 26, verso 5 de Génesis. ¿Qué es lo que hizo Abraham? ¿Qué fue lo que hizo Abraham que agradó al Poderoso, mis hermanos? Exactamente, mi hermano Gastón, así es, ¿sí? Oyó la voz, dice, por cuanto Abraham oyó, ¿qué es lo que hizo Abraham? Oyó la voz del Poderoso. ¿Qué es lo que estaba escuchando Abraham? Lo veíamos la semana pasada, mis hermanos. El anuncio del Evangelio que se le anunció a él, él escuchó el Evangelio. Él escuchó la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación. Eso es lo que oyó Abraham. Por eso el Poderoso dice que no se avergüenza de llamarse el Elohim de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era una persona que creía en algo. No porque se le dio la gana de decir, bueno, voy a guardar esta justicia, voy a guardar esta enseñanza, voy a guardar este conocimiento, voy a oír la voz del Poderoso y voy a hacer sus mandamientos. No, porque hay algo detrás de esto, hay una promesa, y esa promesa es poder entrar en la vida. Eso es lo que muchas veces nosotros perdemos de vista y caminamos de una forma sin la esperanza, no teniendo en nuestra mirada o en nuestra meta lo que Pablo decía. ¿Qué es lo que era lo que Pablo hacía? ¿Por qué lo que corría cada día? ¿Por qué peleaba cada día? ¿Sí? Lo que hacía Pablo era pelear cada día, guardar la fe cada día para obtener la promesa, obtener la corona de la vida. Dice, aquella corona, ¿sí? Aquella corona que el Señor me dará en aquel día, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Cómo debemos de vivir? Amando la venida del Poderoso. Amando la venida de nuestro Yeshua, porque Él viene con el pago delante de Él. Ese pago que Él trae delante de Él es poder darnos la vida eterna. Esa es la promesa. Por eso el anuncio del Evangelio, la palabra de verdad, es el Evangelio de la salvación. Porque hay una enseñanza y un conocimiento que te permite entrar a la vida eterna. De eso es lo que creyó Abraham. En eso es en lo que creyeron los antiguos, que han sido hecho parte de este pueblo del Poderoso. Ese pueblo del que estaba hablando Isaías 51, que era un pueblo que siguió la justicia, en cuyo corazón estuvo la ley del Poderoso, ¿sí? Es el mismo pasaje, lo está poniendo acá mi hermano Benjamín, y pone, así que Abraham le creyó a Elohim y le es contado por justicia, ¿sí? Exactamente. Él creyó a Elohim, ¿a qué es lo que creyó? Al Evangelio. Por eso fue una persona que adquiere la justicia del Poderoso. Podemos decir que en este pasaje de Gálatas, en el capítulo 3, verso 6, se cumple lo que dice Romanos 1, verso 17. En el Evangelio, la justicia de Elohim, porque ese es el punto de encontrar esta justicia que es de Elohim. Ese es el punto, porque por medio de esa justicia de Elohim es que alcanzaremos la vida. Porque el justo vive por medio de esa justicia de Elohim. Porque esa justicia de Elohim ha sido puesta por obra, ha sido hecha, se ha creído ese anuncio del Evangelio. ¿Sí? Así que le creyó a Elohim y le fue contado por justicia. En el Evangelio, la justicia se descubre o se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por fe vivirá. Por eso para Elohim sus hijos viven. ¿Por qué vive Abraham para Elohim? Por la fe que tuvo, por la emuná que tuvo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo emuná y se le declaró la justicia, se le enseñó el camino de la justicia. Fue instruido en la justicia del Poderoso. Entonces cuando entendemos esto podemos ver que hubo un pueblo antiguo. Antes de que vinieran a ser la nación de Israel, vemos a un pueblo, ¿sí? Un pueblo que fue creado conforme a la imagen de ese hijo. Porque esa imagen, ¿sí? O llegar a ser hechura del Mashiach Yeshua, es por medio de algo. ¿Por medio de qué, mis hermanos? Dice que somos creados en él para algo, hay un propósito. Para buenas obras, ese es el propósito. Somos creados en el Mashiach Yeshua, somos hechura de él, creados en el Mashiach para buenas obras, para que andemos en ellas. Ese es el propósito, encontrar esas buenas obras para caminar en ellas. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos acerca de estas cosas, es que nos estamos vistiendo de esta justicia, como nos lo dice Efesios. Despojarnos de nuestra pasada, de nuestra vieja manera de vivir. ¿En dónde está nuestra vieja manera de vivir? ¿En dónde está ese hombre viejo? En nuestro pensamiento, en nuestra mente. ¿Sí? Hay que aprender a sacarlo y poner ese conocimiento de esa justicia del poderoso en nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser creados en el Mashiach Yeshua. En esa justicia, en esa santificación de la verdad. Pero si el pueblo no aprende que el Shabbat ha sido dado al hombre con este fin y con este propósito, nunca alcanzará el ser vestido. Por eso es un pecado tan... Y no entiende y no hace el pueblo el propósito de entender acerca del Shabbat, que es un pecado tan de muerte y tan de muerte, no entender que si no se guarda el Shabbat como el Poderoso lo ha mandado, ¿sí? Ese pueblo que no haga, ese pueblo que no guarde el Shabbat como el Poderoso lo ha mandado, que no santifique el día como el Poderoso lo ha mandado, si el pueblo no hace el propósito de entender esto, será para perecer, será para morir, porque no se entiende que se está haciendo afrenta al Espíritu de la Gracia. No se entiende que se está pisoteando al hijo de Elohim. Y no se entiende que Elohim ha dicho que de él es la venganza y él le dará el pago en persona a esas personas que han quebrantado su pacto. Por eso es que dice en la carta de los Hebreos en su capítulo 10, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque hay que entender que para ser una nueva criatura, para ser creados a la imagen de ese hijo de nuestro amado Yeshua, tenemos que hacer algo. Tenemos que ser santificados en la verdad, y la única forma de ser santificados en la verdad es por medio de este día de Shabbat y de entender este día de este mandamiento que Él nos ha dado, de que tenemos que venir a buscar, ¿sí? Venir a buscar este conocimiento, y no hay otra forma de adquirir el conocimiento de ser santificados en la verdad, sino por medio de entender que este es el día, ¿sí? Del Poderoso en donde Él santifica a su pueblo. ¿Sí? Se los leo nuevamente en el capítulo del libro de Efesios 4, verso 24, vestíos del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y en santidad de la verdad. ¿Cómo podrá el pueblo adquirir la santidad de la verdad, en la verdad, o de la verdad, ¿sí? La santidad de la verdad, o ser santificados en la verdad, como el Mashiach dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo el pueblo será santificado? ¿Cómo el pueblo entrará en menujá si el pueblo no entiende que tiene que guardar el Shabbat, que tiene que descansar, que tiene que aprender a cesar de sus obras y de sus labores? Ese es el propósito, cesar de nuestras labores, cesar de nuestras obras, pero no para hacer lo que mejor nos da la gana, sino para buscar la santificación. El pueblo parece que no entiende y no comprende que tiene que santificar el día. Hay que aprender a vestirnos y tenemos que buscar esta vestimenta, porque Pablo está diciendo que en el día, cuando él venga, ¿sí? Si no nos haya vestido y nos llega a encontrar desnudo, todos verán nuestra vergüenza. Tenemos que aprender a buscar y ser vestidos de la justicia, porque cuando llegue Mashiach con el pago delante de él, porque dice que viene con pago delante de él, y viene a dar a aquellos que merecen la vida eterna, pero aquellos que merecen ser echados en el horno de fuego, les echará en el horno de fuego. ¿Sí? Tenemos que aprender a buscar esta justicia y esta santificación de la verdad, y no hay otra manera de hacerlo sino en su día santo, en su día de Shabbat. Esto fue lo que el pueblo no aprendió, esto fue lo que el pueblo no pudo hacer en la antigüedad. Aprender a santificar este día. No aprendieron a ser una creación del Poderoso, que es por medio de este conocimiento del Espíritu que Él ha enviado para crear un pueblo, para que caminen buenas obras. En el capítulo del libro de Éxodo 31:13, ahí les dice cuál es el propósito por el cual tienen que guardar el Shabbat. Y es muy claro el Poderoso que les dice, para que sepan que yo soy quien os santifico. Si el pueblo no descansa, si el pueblo no guarda este día de Shabbat, si el pueblo no aprende a llamar este día delicia, el día santo, ¿sí? Como nos dice Isaías 58, si el pueblo no hace esto, ¿sí? Entendamos que no podremos alcanzar las promesas de la vida, que solamente nos espera retribución, el pago viene con Mashiach Yeshua y él viene a destruir a todos aquellos que han hecho afrenta a ese espíritu de la gracia. Porque no entendemos que no hay otra manera de entrar en este conocimiento, entrar en las promesas de la vida eterna, si no entendemos que tenemos que guardar el Shabbat. Ese es el mandamiento. No entendemos que si no guardamos ese mandamiento nunca podremos entrar en la vida. Porque el hombre tiene que ser santificado, el hombre tiene que ser limpio. ¿Sí? El hombre tiene que ser limpio de todo su pecado, el hombre tiene que sacar todo lo que está mal delante de él, tiene que aprender a limpiarse, sacar la levadura. ¿Cómo hace esto? Sino por medio de la enseñanza, sino por medio de la palabra. En el capítulo del libro de Éxodo 31:13 lo vamos a leer, mi hermano Richard, por favor. ¿Cuál, hermano? Éxodo 31:13. Ok. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahvé, que os santifico. ¿Para qué tenían que guardar el Shabbat, mis hermanos? Exactamente, ese era el propósito, para ser santificados. ¿Cómo es que somos santificados? Por medio del conocimiento que está en su palabra. Su palabra es verdad, ¿sí? Entonces, vistámonos de ese nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y en santidad de la verdad. El Poderoso no necesita que nosotros guardemos este día. Los que necesitamos guardar este día para entrar en las promesas de la vida somos nosotros. Tenemos que entender que para esto se hizo el Shabbat. Se hizo para que el hombre pueda entrar en este conocimiento que le permite adquirir la vida eterna, ¿sí? Por medio de la emuná, por medio de la fe. Entonces vistámonos de este nuevo hombre, conforme a como nos lo está diciendo, que este reino de Elohim entonces no es comida ni bebida, sino que lo que es justicia. Pero para entrar en ese reino de Elohim hay que entender que la justicia se está revelando y tiene que haber emuná en nosotros. Tenemos que aprender a buscar esta justicia del Poderoso y ser un nuevo hombre, una nueva criatura. Realmente entender que si uno está en el Mashiach, las viejas cosas tienen que pasar, ¿sí? Tiene que pasar nuestra vana manera de vivir. ¿Sí? Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente y ser una nueva criatura. ¿Cómo es esa nueva criatura? Esa nueva criatura es a semejanza de Elohim. ¿En qué? En justicia, en santidad de la verdad. ¿Cómo es que somos santificados entonces? Por medio de su palabra. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, seguimos. En el capítulo de... Vamos a leer de nuevo Romanos capítulo 14, verso 17, mi hermano, por favor. Nos menciona la justicia y nos menciona algo más, nos menciona el gozo. ¿Cuál es ese gozo? Vamos a ver un poco acerca de eso. ¿Leo? Sí, mi hermano, por favor. Dice, porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach HaKodesh. Entonces, justicia, gozo y shalom. La shalom, esa de la que nos está hablando, mencionemos algo, como quien diría por encima, porque es algo que habló mi hermana Luz hace unos Shabbat atrás, ¿sí? ¿Qué es lo que era esa shalom? La escritura menciona en el capítulo de Isaías 26, verso 3, que él guardará en completa shalom a aquel que ha aprendido a perseverar en un pensamiento de Elohim. Ese pensamiento de Elohim nos es revelado de una manera. Dice Amós que él le revela al hombre su pensamiento. ¿Cómo es que le revela al hombre su pensamiento, mis hermanos? Les hago una pregunta. ¿Cómo es que el Poderoso le revela al hombre su pensamiento, como dice Amós? Exactamente, por medio del Espíritu, ¿sí? Por su palabra, por esa enseñanza que encontramos en estos libros, ¿sí? En estos escritos. Así es como le revela al hombre su pensamiento. No sé si él guarda en shalom aquel que ha aprendido a perseverar, ¿sí? A perseverar en ese pensamiento. Sabemos que esa shalom del Poderoso, ¿sí? Y lo hablaba mi hermana Luz acerca de esto, esa shalom en la que tenemos que ser guardados es porque hemos aprendido a perseverar en un pensamiento del Poderoso. Hemos aprendido a conocer su espíritu, a conocer su palabra, a entender su palabra, ¿sí? Entonces no veremos acerca de esa shalom. Ya ha sido enseñado hace, si mal no me acuerdo, 3 Shabbat atrás, más o menos. No veremos de eso. Veremos un poco acerca de este gozo. Nos dice la Escritura que es gozo. Veamos un poco acerca del gozo. En el capítulo del libro de Hebreos, vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono del Todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Puesta nuestra mirada ¿en quién? En Yeshua, el autor y el consumador de nuestra fe, quien por el gozo que esperaba sufrió el madero, sin hacer caso de la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. ¿En dónde tenía puesta su mirada Yeshua? ¿En qué? Quien por el gozo que le esperaba, ¿cuál era ese gozo que le esperaba a él? Exactamente, la vida eterna, porque iba a adquirir la vida. Por eso dice que sufrió el madero. Él sabía que la muerte no tenía potestad, no tenía poder sobre él, porque él tenía el Espíritu del Poderoso. Por eso es que dice que rogaba con ruegos, con súplicas, aquel que tenía poder para levantarlo de la muerte. ¿Quién era este? Elohim, su padre. Por eso dice la Escritura que Elohim es quien da vida a los muertos. ¿Sí? ¿Quién da vida a los muertos? Esa era la emuná, esa era la misma fe de este anuncio, de este evangelio que se ha anunciado desde tiempos antiguos, en la que creía, en la que tenía puesta su mirada Abraham, el padre de la fe, porque tenía su mirada puesta Abraham en el galardón. Sabía que Elohim era poderoso para levantar de los muertos, ¿sí? Era poderoso Elohim. Por eso es que dice que a este Isaac lo lleva y lo iba a sacrificar, porque Elohim tenía poder para levantarlo. Sea que se levantara después de muerto en ese momento o en la vida eterna, porque había creído en esa esperanza, esa era la esperanza que tenía Abraham. Él tenía su esperanza puesta en el galardón, ¿sí? El galardón, ese es la vida eterna, esa es la esperanza. Nos habla un poco acerca de la esperanza en el capítulo del libro de Hebreos 3, verso 6. Pero Mashiach, como hijo sobre su casa, la cual está, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces nos dice, en cambio el Mashiach fiel como hijo en su casa, y esa casa somos nosotros, ¿sí? Si en verdad retenemos la confianza y nos gloriamos en la esperanza, tenemos que aprender a gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Porque nos está hablando de un gozo, ¿sí? Que le esperaba, ¿sí? Y ese gozo que le esperaba era obtener la vida, ¿sí? Esa vida que él estaba esperando era ser levantado del Sheol, ser levantado del sepulcro en donde iba a ser echado. Ese era el gozo que tenía delante de él. Esa era la esperanza que él tenía, ¿sí? Entonces debemos de aprender a gloriarnos en esta esperanza. Nos habla mejor acerca de la esperanza en el libro de Tito, capítulo 1, verso 2, ¿sí? ¿Tito cuánto? 1, 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Elohim, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. ¿Cuál es la esperanza entonces, mis hermanos? Exactamente, la esperanza es la vida eterna. Esa es la esperanza, ¿sí? De la vida eterna. Esa es la promesa que él ha hecho desde el principio de los tiempos. Desde el Bereshit él hizo esta promesa. Vida eterna. Aquellos que se han vestido del nuevo hombre. Aquellos que dejaron su vana manera de vivir. Aquellos que dejaron su vana manera de vivir. Hay que aprender a despojarnos de ese viejo hombre, que está viciado, dice la Escritura, conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Y buscar ser parte de este pueblo del Poderoso. Buscar ser parte y tener este mismo gozo. ¿Sí? Así como Mashiach. ¿Sí? Dice, padeció el madero. No le hizo caso a la vergüenza, a la afrenta. ¿Por qué? Porque tenía un gozo puesto delante de él. Ese gozo era la esperanza de entrar en la vida. Por eso es que nos dice que el reino de Elohim en esto consiste. Porque aquellos que se arriman a este pueblo y quieren ser parte de este reino del Poderoso, tienen que tener que y entender que su reino del Poderoso es justicia, es gozo y es paz. ¿Sí? ¿Cuál era la justicia? Es el conocimiento que Él nos ha dado, que tiene que ser puesta por obra. Hay que caminar en justicia. La justicia es un conocimiento en el cual tenemos que caminar y en el cual tenemos que perseverar. Por eso dice, oídme pueblo mío, ¿sí? Que seguís la justicia. la siguen a la justicia y en cuyo corazón está mi ley. Ese es el pueblo del poderoso, ese Sion, el que ha aprendido a caminar en esa justicia. Ese es el que está en su reino y está siendo parte de su reino. Posteriormente ese reino, como decía mi hermana Kendi, será realmente manifestado visiblemente, podremos verlo, si así el poderoso nos los permite y nos tiene misericordia y nos da la posibilidad de entrar en la vida eterna. Entonces, su reino del poderoso, ¿qué es lo que es? Es justicia. Es gozo. ¿Cuál es el gozo? La promesa de estar en la vida. Saber que el poderoso nos ha prometido algo. Entender que Él nos ha hecho una promesa. Esa promesa es entrar en la vida eterna. Dice, puesto los ojos en Yeshua, el autor y el consumador de nuestra fe, quien por el gozo que Él esperaba, sufrió el madero. De la misma manera, así como su pueblo, que su pueblo ha, como estudiaban con Alfonso hace dos Shabbat atrás, dice que su pueblo, ¿cómo fue llamado? Su pueblo ha sido llamado para vivir en deleites, gozar de este mundo, vivir tranquilo y reposadamente en esta tierra. No, su pueblo ha sido llamado ¿a qué? A sufrir, a padecer. Es lo que ha pasado una y otra vez a lo largo de toda la historia de su pueblo. Una y otra vez a su pueblo le han dado muerte, una y otra vez a su pueblo que anunciaba la justicia ha padecido la persecución. Mashías padeció exactamente lo mismo por anunciar el evangelio del reino, pero tenía un gozo puesto delante de él, que es el que no podemos perder nosotros. Ese gozo es la esperanza de la promesa de entrar en la vida, y así debemos de vivir para ser parte de este pueblo, para ser parte de este reino. ¿Sí, mis hermanos, se va entendiendo hasta acá? Para los que están acá en casa y para los que están en internet, ¿o hay alguna duda? ¿Sí, mi hermano? Ah, bien, mi hermano, pensé que me iba a hacer una pregunta, mi hermano Carlos, perdón. Entonces, comprendiendo acerca de esto, vamos a comenzar a ver un poco, entonces, cómo es que este reino ha existido, ¿sí? ¿Por qué ha existido este reino desde siempre y el reino de los cielos vemos que aún no exista y que no... Visiblemente lo podemos ver que las palabras del Mashiach son que el reino de los cielos se ha acercado. Podremos ver acerca de esto cómo es que en la misma escritura nos va disipando estas dudas, ¿sí? Acerca de cuándo comenzó un reino y cuándo comenzará el otro reino, ¿sí? Y vamos a ver que los conceptos son un poco bien diferentes. En el capítulo del libro del Salmo, empezaremos en el Salmo 103, verso 19. Yo, Jehová, ya estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Ya, mi hermano, que estoy buscando un verso que no sé dónde lo... Aquí. En el Salmo, bueno, primero vemos un poco acerca de este concepto de lo que acaba de leer mi hermano, ¿sí? Dice así, el Señor estableció, Yohei estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor vosotros sus poderosos ángeles que ejecutan su palabra obedeciendo a la voz de su palabra. Mis hermanos, ¿acerca de qué reino está hablando? Es el reino de Elohim. ¿Es ese reino de Elohim que reina sobre todos? ¿O está hablando acerca del reino de los cielos? Es un poco bien complejo este concepto, ¿sí? Vamos a tratar de meditar mucho en lo que dice la Escritura acerca de esto, ¿sí? Dice, el Señor estableció en los cielos su trono. O sea, ¿en dónde está sentado el Poderoso y dónde tiene su trono? En los cielos. El propósito de estar sentado en los cielos es hacer algo. ¿Qué es lo que nos dice el verso que hace? Reina sobre quiénes? Sobre todos, ¿sí? Su reino está sobre todos, ¿sí? Exactamente, mi hermano Benjas, así es, ¿sí? Los cielos son su trono y su reino está sobre él, entonces sería el reino de Elohim, dice Benjamín. Exactamente, es ese reino de Elohim. Por eso dice, Yohei Bahá'í estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. ¿Por qué? Porque el reino de Elohim, ¿qué es lo que es? Es justicia. ¿Y qué más, mis hermanos? Es gozo. ¿Y qué más? Y es paz, ¿sí? Su reino es todo este conocimiento. Esa es la gloria, la kavod que está en los cielos. ¿Y los cielos qué es lo que van a hacer? Van a contar esa gloria, van a anunciar esa gloria. ¿Para qué los cielos anuncian esa gloria? El propósito de que los cielos, porque ahí está su trono, dice, ¿sí? Y si su trono está ahí, dice que su reino domina sobre todos. ¿Sobre quiénes? Sobre todos, tanto los cielos como la tierra. Vamos a ver un poco este concepto. En el capítulo del Salmo 19, verso 1 al 4, nos menciona algo la Escritura. Leamos un poco, mis hermanos. Exacto, mi hermano Eliezer, ese sería el punto. Hacia eso vamos a ir. Contar la justicia del Poderoso, anunciar la gloria, anunciar este reino. Eso es lo que han hecho los cielos desde tiempos antiguos. Por eso es cuando vemos en la parábola que nos enseña que llegaría el sol de justicia. ¿Para qué lo que llegó el sol de justicia? Para anunciar el evangelio del reino de Elohim. Él está contando la gloria, como ese sol de justicia está contando la gloria del Poderoso. ¿A quiénes les está contando la gloria? A la tierra. Él vino a eso, vino a contar la gloria de Elohim. Él vino a anunciar el evangelio del reino de Elohim. Por eso dice, Mashiach es ese sol de justicia y este Yohei Bahei está sentado en ese trono. ¿Qué son quiénes? Los cielos. Ese es el trono del Poderoso, los cielos son su trono. Y por medio de ese reino, ¿sí?, del Poderoso, domina sobre todas las personas. ¿Cómo es que domina? ¿De una forma física actualmente? No, es por medio de una enseñanza, de un conocimiento que él domina. Por eso es que veíamos el concepto, y quiero que lo relacionemos con lo que leíamos la semana pasada, que la gracia tiene que reinar por la justicia en nuestras vidas, y ya no más el pecado, porque eso es aprender a despojarnos del viejo hombre. Así es como seremos o estaremos bajo el reino de Elohim. Así es como Elohim reinará en nosotros. Así es como Mashiach reinará en nuestros cuerpos. Y ya no más el pecado. ¿Sí se entiende el punto, mis hermanos? ¿Sí? Bueno, mis hermanos, leamos en el capítulo del Salmo 19, del 1 al 4, por favor. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yohei Bahei. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean mi hermano, muy guardados. Perdón. ¿Sí? Perdón. En el capítulo del libro del Salmo, 19, 1 al 4, no sé si te di mal el verso, hermano. 19, perdón. 1. Sí. 19, 1, ok. Ya. Los cielos cuentan la gloria de Elohim, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol. Vamos desde el verso 4 hacia atrás. Dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso un tabernáculo para el sol. ¿Sí? ¿Quién es ese sol? Ese sol sabemos que es nuestro Mashiach Yeshua. Él es el que vino a contar esta gloria. Y si él, los cielos son los que están contando la gloria, ¿sí? Entonces nos viene a mencionar acerca que por toda la Aret ha salido la voz. ¿La voz de quiénes, mis hermanos? ¿La voz de quién ha salido por toda la tierra? Exactamente, ¿sí? La voz de los cielos ha salido por toda la tierra. ¿Para qué lo que salió su voz? Para anunciar su palabra, para declarar la sabiduría. ¿Sí? Para eso ha salido la voz, por eso es que dice que los cielos están contando la kavod de Elohim, ¿sí? El firmamento está anunciando la obra de sus manos. Esa obra de sus manos, ¿qué es lo que es? Es ese pueblo que está siendo ¿cómo? Creado, Esa es la obra de sus manos. Está siendo creado, ¿de qué manera? Por medio de un conocimiento, de una enseñanza. ¿Para qué está siendo creado? Para buenas obras. Para que anden esas buenas obras, para que caminen esas buenas obras. Entonces, los cielos son los que están contando la gloria de Elohim. Por toda la tierra sale la voz de ellos. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio del reino de Elohim. Y esto lo explica muy bien Pablo en su capítulo 10, en el libro a los Romanos, en su versículo 15, a su versículo 18, por favor. ¿Cuál? Capítulo de Romanos 10, desde su versículo 15 al 18, por favor. Aquí es donde nos dice que los cielos han anunciado el evangelio desde la antigüedad, que para eso se levantaron. Ajá. Eso es anunciar la kavod de Elohim. Ya, Romanos 10, 15 a 18. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Elohim. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Está hablando acerca de este pueblo de Israel en el capítulo 10, ¿sí? Y se hace esta pregunta, dice, pero digo, ¿sí? Está hablando de los tiempos de Isaías, como también está hablando de los tiempos de Pablo, dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hago una pregunta, mis hermanos. ¿La voz de quién y qué es lo que está citando Pablo en este capítulo 10? ¿La voz de quién salió por toda la tierra? La voz de los cielos, mis hermanos, exactamente, que son los que cuentan la gloria de Elohim, ¿sí? Ellos han anunciado el evangelio, por eso es que Isaías fue una persona que era parte de este reino de Elohim y estaba puesto en los cielos para anunciar el evangelio de Elohim. Por eso es que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y cita el pasaje también de Isaías 52, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? De los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuál es esa buena nueva, mis hermanos, que han anunciado los cielos, que han contado los cielos desde tiempos antiguos? ¿Cuál es esa buena noticia? Lo leíamos en Tito hace un rato, en Tito capítulo 1, verso 1 y 2. Es la promesa, ¿sí? En la esperanza de las promesas de la vida eterna. Esa es el anuncio que han anunciado los cielos. Por eso es que han contado acerca de esta gloria, han anunciado el evangelio, ¿sí? Pero hablas acerca de creer al anuncio, porque no pudo ser un evangelio de salvación para ellos porque no creyeron, porque la Escritura es muy clara que dice que hay que oír con fe. La Escritura es muy clara cuando dice que hay que oír la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y haber creído. Esa es la forma de entrar a ser parte de ese pueblo del Poderoso, ser parte de ese reino. Por eso es que dice que su trono del Poderoso está en los cielos, y su reino, y dice que en los cielos está su trono, ¿sí? Pero por medio de los cielos que cuentan esa gloria de Elohim, es que hay un pueblo que entra a ser parte de este reino de Elohim o queda fuera de este reino de Elohim, por cuanto desechan a los cielos que cuentan la gloria, que anuncian el evangelio, por cuanto no creen al anuncio, no pueden ser parte de ese reino, quedarán afuera de ese reino. Por eso es que dice Mashiach que a los cabritos los dejará de un costado y los echará en el fuego. ¿Por qué? Por cuanto dice que no hicieron la palabra, no hicieron la justicia, ¿sí? Entonces, dice, pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿De quiénes? De los cielos, y hasta los fines de la tierra, sus palabras. Esas palabras que salieron, ¿qué lo que es? El anuncio del evangelio. Anunciaron las buenas nuevas, anunciaron el evangelio de la salvación. Y esto lo dice en Isaías, vamos a leer un poco, Isaías 52, en su versículo, ya les digo, que no recuerdo bien el verso, Isaías 52, verso 7. Fíjense en ustedes que es lo que está diciendo, que el reino de Elohim es algo. El reino de Elohim es algo que se tiene que anunciar, por eso el Mashiach dice que fue enviado para anunciar el evangelio del reino de Elohim. Y acá nos va a decir cuán hermosos son los pies, ¿de quiénes? De los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Acaso no dice que el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino que es justicia, gozo y paz? Por eso es que dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sí? Vamos a leer. Y fíjense en la expresión que hace en el verso 7. Leamos, por favor, mis hermanos. Cuán hermosos son los sobres. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Elohim reina. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación. Esto es anunciar el Evangelio. Recordemos que lo leímos hace... Ah, no, disculpen, no lo hemos leído, ¿sí? Lo citamos solamente, pero no lo leímos. Efesios 1:13, ¿sí? Habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de salvación, ¿sí? Eso es... el evangelio de la salvación, por eso dice el que publica la salvación. Si publica la salvación, o sea, si los cielos por toda la tierra han salido a declarar y a contar la gloria, lo que han estado declarando, lo que han estado anunciando es el evangelio, es la salvación, es lo que hizo Mashiach. ¿A qué fue enviado? Anunciar el evangelio del reino de Elohim. Él dijo que para eso vino, para anunciar el evangelio del reino de Elohim, ¿sí? Entonces dice, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que le dice a Sion. ¿Quién es Sion, mis hermanos? ¿Puede ser cualquier persona aparte de esa Sion? No, no cualquier persona puede ser parte de Sion, sino aquellos que han entrado en su menujá. Esos son parte de esa Sion. Por eso es que dice que él eligió a Sion, la quiso por una habitación para sí. Y dijo, este es para siempre el lugar de mi menujá. ¿En dónde pone su menujá? En Sion. ¿En dónde pone su menujá? En ese pueblo que le busca. En ese pueblo que sea, como dice, ¿quién subirá a tu santo monte? ¿Quién es el que sube al santo monte? El que ha limpiado sus manos, el que no derrama sangre. Aquel puro de corazón, limpio de corazón. Aquel que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Ese es el que subirá a su santo monte para ser parte de este pueblo del Poderoso. Ese santo monte Sion. Esa Sion, ¿quiénes son? Los cielos y la tierra, en donde está la menujá del Poderoso. Por eso es que dice, bienaventurados son los que anuncian el bien, del que los que publican salvación, del que le dice a Sion, tu Dios reina. ¿Cómo es que se le pueda decir a Sion, tu Dios reina? ¿Acaso este reino es físico? Porque dice en tiempo presente, tu Dios reina. ¿Acaso Dios está reinando en Sion ahora? Dios está reinando en Sion, mis hermanos. Les hago una pregunta, mis hermanos. Mediten la pregunta que se está haciendo. ¿Dios está reinando en Sion? Estamos divididos en el pensamiento, mis hermanos. Vamos a ver un poco. Esto es lo que yo les decía, que es... Hay mucho contraste, por eso es que es impresionante cómo por medio de los salmos podemos hacer la separación entre un reino, entre el otro reino, ¿sí? Entre un reino y el otro reino. Fíjense en qué está diciendo, que publica la salvación, y le está diciendo a Sion, el que publica salvación le está diciendo algo a Sion. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mis hermanos. Leamos en el capítulo, vamos al Salmo 145. Del 9 al 13. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es el reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Bueno es el Señor y misericordias hace sobre sus obras. Te alaben, oh Señor, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. ¿Sí? Este salmo está hablando acerca de un reino que es de todos los siglos. ¿Sí? Si ese reino es de todos los siglos, si nosotros decimos que ese reino es el reino de los cielos, estamos diciendo que los cielos están reinando ahora. ¿Pero acaso vemos que los cielos reinen ahora? Sí, mi hermano Benja, te escucho. Exactamente, mi hermano Onice, ese sería el punto. Y mi hermano Benjamín dice, ¿anunciar el Evangelio es por parte de los cielos a Sion? ¿Solo a Sion? O sea, el anunciar el Evangelio no es para todo el mundo, según este verso de Isaías 52:7, ¿los cielos solo evangelizan a Sion? No, mi hermano, acuérdate que Isaías fue una persona que anunció el Evangelio y llegó para anunciarle el Evangelio a Israel, pero dice que no creyeron al anuncio. Por eso dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ese es el punto, que los que no creyeron a ese anuncio del Evangelio no pueden ser parte de este pueblo. ¿Para quién es el anuncio? Para los que han creído. ¿Para quiénes son las promesas del Evangelio del Reino? Para los que han creído. Esos son los que pueden ser parte del pueblo, esos son los que subirán a ese santo monte, los que serán parte de este pueblo. Pero el reino de Elohim está reinando sobre Sion desde el principio de los tiempos hasta nuestros tiempos, porque Sion está compuesta de cielos y de tierra. Vamos a ver un poco de este concepto. Capítulo de Salmo 132, verso 13. Porque yo fui elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. El 14, mi hermano, por favor, también. 13 y 14. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Entonces nos dice que él ya ha elegido a Sion y ese es para siempre el lugar de su menujá. ¿Sí? Si él nos ha llamado a entrar en la menujá, que es ese reposo, es ese descanso que es por medio de esa enseñanza del Poderoso, es ese conocimiento que Él nos da, es esa santificación que hemos hecho por la palabra del Poderoso, ¿sí? Entonces, si Él ha puesto en Sion su menujá, y Sion está compuesta de cielos y de tierra, lo dice Isaías 66, verso 1, ¿sí? Leamos Isaías 66, verso 1. Sí, mis hermanos, si alguien puede ir pegando los versos acá para que vayan quedando, para que mis hermanos que no escuchan puedan ver acá escritos los versos, por favor. ¿Isaías cuánto? ...66 verso 1, mi hermano. Yo que bajé dijo así, el cielo es mi trono y la tierra está de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? La respuesta de dónde está el lugar de su menujá lo dicen dónde, mis hermanos. Y fijémonos que ahí en el hebreo, y podemos pegar las palabras, que la palabra reposo viene la palabra menujá, por favor. Si alguien gusta pegar la palabra reposo del hebreo, mis hermanos, por favor. Vamos a ver un poco de historia. Dice que en este tiempo en que Isaías está profetizando, ¿sí? Recordemos que la casa de Israel aún no había sido destruida. Y estaba erguido, estaba levantado el templo que le había edificado Salomón, ¿sí? Cuando nosotros vemos que este templo que le edificó Salomón, el Poderoso les está diciendo dónde la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi menujá. Les está hablando en parábola porque les está diciendo, ¿sí?, cuál es su trono y cuál es el estrado de sus pies. Esa casa que tendría que haberle edificado el pueblo era una casa espiritual. Y ese es el punto, que como dice la carta a los hebreos, somos edificados como una casa espiritual. En Pedro, tenemos que ser edificados como una casa espiritual, porque esa casa espiritual la vienen a representar los cielos y la tierra que han entrado en su menujá. Pero esto no lo dice Isaías, lo viene a responder en el libro de Sión, porque dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi menujá? ¿Dónde está el lugar de su menujá? En Sión. ¿Sí? En Sión está el lugar de su menujá. Dice que eligió a Sión, la quiso por habitación para sí, porque ahí va a habitar. ¿Él va a habitar en dónde? En los cielos y en la tierra, porque en los cielos puso su trono y en la tierra es el estrado de sus pies. Ese es para siempre el lugar de mi menujá. Aquí habitaré porque así lo he querido. Entonces, ¿dónde el poderoso habita? ¿En la casa que le había edificado Salomón? No, lo que el pueblo no comprendió, lo que el pueblo no entendió es que tenían que ser una casa espiritual. Haber llegado a ser un sacerdocio santo, como se los había dicho en el capítulo de Éxodo 19, ustedes me serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Eso es lo que el pueblo no comprendió, que tendría que haber sido esa casa espiritual. Haber llegado a ser los cielos y la tierra, en donde el poderoso iba a habitar. Pero no pudieron ser parte de ese pueblo. Por eso cuando meditábamos en la profecía hace unas semanas de Isaías 51, cuando está hablando de su pueblo, no está hablando del pueblo Israel el físico, sino que estaba hablando justamente de ese pueblo como dice la Escritura, ese pueblo que seguía la justicia, ese pueblo que tenía la Torá del Poderoso en su corazón. Ese era el pueblo que había entrado en la menujá, ese es Sión, son los cielos y la tierra que han entrado en su menujá. Por eso cuando nos está diciendo que en esa Sión tu Dios reina, el que está reinando en esa Sión desde el principio de los siglos, porque su reino es desde el principio de los siglos hasta los siglos, ese es Elohim, porque es por medio de una enseñanza y de un conocimiento que él gobierna, que él reina, ¿sí? Capítulo de Romanos, en su capítulo 6, versículo 11, por favor, mi hermano. 6, 11 y 12. ¿Quién era? ¿Isaías? ¿Cómo? ¿Cuál, hermano? Romanos, capítulo 6, verso 11 y 12. Y después te lees, mi hermano, por favor, Romanos 5, ¿ah? 21. Pero primero leemos acá. Romanos 6, 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para el Todopoderoso, el Mashiach Yeshua, nuestro Señor. Y ahora el 5. ¿5 cuánto? Sí. Ay, mi hermano, capítulo 6, verso 11 y 12, por favor. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para el Todopoderoso en Mashiach Yeshua, nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así también vosotros considerados muertos al pecado, es lo que nos viene a decir, despojarnos del viejo hombre, porque ese viejo estaba como viciado, conforme a los deseos de la carne, ¿sí? Así estaba ese viejo hombre. Tenemos que despojarnos de él, vestirnos del nuevo hombre creados a semejanza de Elohim en la justicia, santidad de la verdad. Entonces, tenemos que hacer esto, muertos considerarnos al pecado, vivos para Elohim en el Mashiach Yeshua, Señor nuestro. No reine pues el pecado, y dice y hace la expresión, no reine el pecado. Entonces, nosotros obedecemos a la injusticia, obedecemos a la verdad. Si obedecemos a la injusticia, reinará la muerte en nosotros, reinará el pecado. Si obedecemos a la verdad, reinará la justicia, reinará Elohim en nosotros. Eso es ser parte de su reino. Por eso aquel pueblo de Sión, que ha sido parte de su reino desde la antigüedad, ¿sí? Por eso es que él reina desde antigüedad, de los siglos hasta los siglos es su reino. Su reino es reino de todos los siglos, es desde siempre para siempre. Eso es lo que llegó a comprender una de las personas que en esta semana me ha hecho meditar mucho, es esa persona que está en el libro de Daniel que se llama Nabucodonosor, una persona de las naciones, ¿sí? Una persona que no era parte del pueblo de Israel y que no tenía, como dice la carta a los Efesios, estaba alejado de los pactos, alejado de las promesas, alejado de la ciudadanía de Israel, pero aún así alcanzó una misericordia del Poderoso que le permitió al Poderoso alcanzar un conocimiento impresionante, ¿sí? Y él habla y dice que él tuvo que terminar de reconocer que Elohim reina sobre el reino de los hombres. ¿Y cómo es que Elohim reina sobre el reino de los hombres? Es por medio de un conocimiento, es por medio de una sabiduría, es por medio de una enseñanza. Ese es el reino de Elohim. A Nabucodonosor se les anunció el evangelio del reino de Elohim y creyó a ese anuncio. No dice la escritura si ha de salvar su vida o no la ha de salvar, pero el testimonio que hay en el capítulo 4 de Daniel es impresionante, ¿sí? En el libro este entonces de Romanos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, si obedecemos al pecado, no podemos ser parte de este reino de Elohim. Porque aquel que va a entrar en este reino de Elohim, ¿quién es? Que ha limpiado sus manos, ¿sí? El que no ha elevado su corazón a cosas vanas, ese es el que subirá a su santo monte. Ese es el que será parte de su pueblo. Ese es el que será parte de esta Sion, ¿sí? Ese es el que será parte de esta casa espiritual. Leamos en el capítulo del libro que te decía, mi hermano, Romanos 5, 21, por favor, mi hermano. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Mashiach Yeshua, nuestro Señor. Entonces, ¿para qué así como el pecado reinó como? Para muerte. El pueblo de Israel no pudo entrar a este reino de Elohim. ¿Por qué? Porque el pecado reinaba para muertes en ellos. Pero venida la gracia nos viene a enseñar un camino, una forma de vida, nos viene a enseñar a despojarnos del viejo hombre, a vestirnos del nuevo hombre, en la justicia y santidad de la verdad. Si nos vestimos de esta manera, ¿sí? Si nos vestimos, reinará la justicia en nosotros. ¿Para qué? Para vida eterna. Ese es el propósito. Por eso hay que entender acerca de este reino de Elohim. Les leo en el capítulo que ya leímos, en el Salmo 145, ¿sí? Hablarán de la gloria de tu reino y de tu poder para anunciar tus proezas a los hijos de los hombres y la gloria del majestuoso esplendor de tu reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu dominio es de generación en generación. Y esto es lo mismo que habla y que nos menciona, vamos a leer en el Daniel, capítulo 4, por favor. Del 9 al 13. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño. Que hermano, dígame. Sí, ahí te doy el verso, espérame un segundo. Ya. Ah, bien, bien. No, le estaba respondiendo a mi hermano Richard, perdón, le estaba respondiendo a mi hermano Sergio una respuesta. Por eso empezaste a leer en el capítulo 9. Daniel, capítulo 4, del 1 al 3. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y los milagros que el Elohim Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Pregunta, mis hermanos. Habla acerca de que grandes son sus señales y potentes sus maravillas. Nos menciona que su reino es eterno, como nos dice allá, su reino es desde los siglos hasta los siglos, ¿sí? Como leíamos en el Salmo 145. Su señorío es de generación en generación. Sí, su señorío, ¿sí? Y su reino ha sido desde los siglos hasta los siglos. Físicamente, ¿alguna vez esto se ha visto manifestado visiblemente? Porque dice que empezó en un momento, desde el principio de los siglos hasta los siglos. Y su señorío es de generación a generación. Entonces vemos que este reino del que nos está hablando es ese reino espiritual, que es por medio de un conocimiento, ¿sí? Es por medio de una enseñanza y de un conocimiento. Ha sido desde el siglo hasta los siglos. Por eso cuando el Mashías llega, viene a anunciar este evangelio de este reino de Elohim. Ahora, diferente es a este verso, miren, leamos en el Salmo 47 al versículo 8, 47, 8 y 9. Reinó. Mi hermano Richard, espérame un segundo, por favor. Exactamente, ¿sí? Exacto, mi hermano, ¿sí? Porque literalmente con nuestros ojos literales o terrenales no podemos ver este reino, no se puede, ¿sí? Este reino se ve con el entendimiento, con los ojos del Espíritu, con el entendimiento, con nuestra mente, es que lo vemos a este reino. No lo podemos ver físicamente, pero sí ha reinado. Por eso es que dice que Dios es el que quita reyes, lo reconoce Nabucodonosor. Eso es lo que él terminó reconociendo, por eso es tan impresionante este capítulo. Les aconsejo que lo mediten y que lo lean. Es impresionante la justicia y el conocimiento que se le dio a ese varón. Si leen la introducción a esa carta que está escribiendo en Daniel 4, es como si estar viendo escribir una carta de Pablo, ¿sí? A todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en la tierra, paz o sea multiplicada. ¿Se imaginan semejante declaración? Es impresionante, ¿sí? Entonces, cuando vemos y podemos mirar en estas maravillas, vemos que este reino es un reino que no ha sido un reino físico que lo podamos ver con nuestros ojos terrenales. De hecho, no podemos ver a los cielos hoy que están contando la gloria, ¿cómo les puedo decir? A la imagen de lo que Yeshua va a hacer cuando venga en el milenio. Por eso es bien diferente el reino de los cielos al reino de Elohim, porque el reino de Elohim es algo que ha existido desde siempre. Cuando el reino de los cielos es algo que tiene un comienzo y que tiene un fin. Sin embargo, el reino de Elohim no es algo que existe desde la eternidad hasta la eternidad. Es para siempre ese reino. Sin embargo, el de los cielos tendrá un límite, un periodo de tiempo. ¿Sí? Fíjense en que mi hermana Eunice les dice algo. Y muy bien, mi hermana, así es. Exactamente. Amén, dice. Solo lo vemos lo que han creído. ¿Sí? Los que han creído pueden ver ese reino de Elohim, porque de eso se trata. ¿Quién puede entrar a ser parte de ese reino? El que entendió la palabra de verdad del Evangelio de la Salvación y la creyó. El que oyó esa palabra de verdad, ese Evangelio de la Salvación, y creyó a ese anuncio. Ese puede ver el reino de Elohim. Por eso les dice en el capítulo 25, que ya lo leemos, venid benditos de mi Padre, a heredar el reino que está preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Acaso Abraham lo vio visiblemente ese reino? No, fue porque se le anunció el Evangelio y se le permitió entrar y ser parte de este pueblo. Diferente es lo que va a suceder en el milenio con los versos que empezamos a ver acerca del reino de los cielos. ¿Sí? Leamos en el capítulo, les dije, recuérdenme, Salmos 47. Reinó Elohim sobre las naciones, se sentó Elohim sobre su santo trono, los príncipes de los pueblos se reunieron como los pueblos de Elohim de Abraham. Esto ya es cuando llega en el milenio él a reinar, ¿sí? Por eso es que dice, se sentó Elohim, reinó Elohim sobre las naciones, ¿sí? Ya acá nos está hablando acerca de Mashías, cuando él llega para reinar en las naciones, ¿sí? Y eso es lo que debemos de comprender, y el Poderoso nos ha permitido mirar en las Escrituras y entender la enseñanza que viene a ser esa doctrina en la que no pudo creer la casa de Israel. Creer que él eres el Elohim de la antigüedad es ese Yohebahai. Por eso es que muchas veces tenemos que hacer la separación de entender acerca de cuando está hablando de un Yohebahai, ¿sí? Del Padre, que es el Shaddai, el Eterno. Y cuando está hablando de Mashiach, que existió en aquellos tiempos, que fue ese Yohebahai, ese Elohim de la antigüedad, que tuvo el nombre o el título del Padre. Así como dice que se le apareció a Abraham como el Shaddai, no siendo el Shaddai, pero tomando el nombre o el título de Shaddai, muchas veces vino a aparecer como el Yohebahai. Ya el que reina sobre las naciones, este es Yohebahai, este es Yeshua. Es lo mismo que nos explica en la profecía de Zacarías 14. que Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Quién es ese que viene a ser rey sobre toda la tierra? Es el Mashiach Yeshua. Es él el que llega con sus santos. Jehová viene con sus santos para ser rey sobre la tierra. Leemos porque eso se compara con lo que dice el Salmo. La profecía de Zacarías, capítulo 14. Mis hermanos acá, ¿se comprende, se entiende la diferencia? Versículo 5. Y huiréis del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Yohebajé, mi Elohim, y con él todos los santos. Entonces dice, huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, huiréis de la manera que huisteis por el terremoto en los días de Uzías, y vendrá Jehová mi Dios, y con él y todos sus santos. Ese Yohebajé que llega, ¿sí?, hacer esta guerra, es cuando comienza lo que se conocen como el reino de los cielos, o el reino de los mil años de Mashiach Yeshua, con todos aquellos que fueron tenidos por digno de sentarse en un trono, ¿sí? Esto nos lo dice Apocalipsis, capítulo 21. Capítulo 20, perdón, verso 4. Antes de seguir, estoy dando por sentado, pasando por alto, mis hermanos, me perdonan, de las personas que hacen poco que están estudiando con nosotros, tal vez estoy pasando por alto y no se ha visto lo que es la comparación del joven rico con el príncipe de Israel. No sé si la mayoría de los que aquí están ya lo han visto, si no, vemos un poco de ese concepto, porque estoy hablando de las profecías como que si ya eso estuviera estudiado. ¿Me pueden decir, por favor, si hay alguien que no lo ha visto? Ah, mi hermana, ¿no lo has visto esto, mi hermana Onís? Mi hermana Onís, ¿no lo has visto, no? Ah, bien. Entonces, veamos un poquito ese concepto, ¿sí? Porque, de hecho, o sea, el sentarte en un trono en aquel tiempo cuando él venga en la vida no es para cualquiera, ¿sí? Hay una diferencia. Vemos acerca de que los cielos son los que han contado la gloria, ¿sí? Entonces nos menciona acerca del reino de los cielos, del Mashiach Yeshua. Cuando nos habla del reino de los cielos y nos dice que es de los cielos, el reino, quiere decir que es de los cielos. Cuando venimos viendo el concepto del reino de Elohim, vemos que el reino de Elohim es de Elohim. Y que el reino de Elohim es la justicia, es paz y es gozo, ¿sí? En eso se basa el reino de Elohim. El reino de Elohim es entrar en este conocimiento y entender que existe la vida y tenemos que vivir de tal manera que podamos alcanzar esa promesa de la vida. Eso sería ser parte en este tiempo de su reino de Elohim, ¿sí? Ahora, diferente es el concepto del reino de los cielos. Veamos un poco de esto. Capítulo 19 del libro de Mateo, mi hermana, por favor. Vas a leer, mi hermano Richard, ¿no? Vemos un poco de esto nada más, ¿sí? No nos vamos a meter mucho en el tema del reino de los cielos, pero sí vamos a ver un poquito. Capítulo 19, en su versículo 16. Hasta el versículo, vamos a leer hasta el 30. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Yeshua dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yeshua le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, Yeshua dijo a sus discípulos, «De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, ¿qué es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Elohim?» Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Yeshua les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Elohim todo es posible. Y entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Entonces se le dice al joven rico, ¿sí? Él viene preocupado porque quiere entrar en la vida, entonces quiere saber qué es lo que hace. ¿Qué es lo que le dice Mashiach? Para entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿sí? Ese es el anuncio del Evangelio, es lo que se ha anunciado al pueblo desde la antigüedad para que sea parte del reino, ¿sí? Eso lo podemos ver claramente visible en Abraham, que dice que se le anunció el Evangelio. Lo dice Génesis 26, verso 5, lo leemos, mi hermano, por favor. Abraham escuchó el Evangelio y obedeció a la voz del Poderoso, ¿sí? Escuchó el Evangelio de la salvación, la palabra de verdad. Obedeció para entrar a ser parte de este reino de Elohim. Pero Abraham también se le anunció si quería ser perfecto para ser parte del reino de los cielos un día, ¿sí? Vamos a ver bien este tema, lo vamos a ver bien mejor. Vamos a tratar bien acerca del reino de los cielos y el reino de Elohim, con este capítulo de Mateo 19 y de Lucas 18, para que ya no queden dudas de que puede ser una cosa o puede ser otra, ¿sí? Es bien diferente el concepto. Veamos, capítulo 26, verso 5, por favor. ¿De qué? Génesis, mi hermano, 26, verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces nos dice que Abraham oyó la voz y guardó. Entonces si oyó la voz de Elohim, oyó que el evangelio de la salvación, la palabra de verdad, creyó ese evangelio y bien leíamos hace rato que le fue contado por justicia. Lo mismo viene preguntando este joven, Mashiach le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Se le anuncia al joven rico el evangelio, ¿sí? El poder entrar a ser parte de un reino, se le anuncia. ¿Cuál es ese reino? El reino de Elohim, ¿sí? Porque para todos está el poder entrar a ser parte del reino de Elohim, pero no para todos está el poder entrar a ser parte del reino de los cielos. Porque para entrar a ser parte del reino de los cielos hay que ser algo, mis hermanos. ¿Qué es lo que hay que ser? Perfectos. Y no todos alcanzarán a ser perfectos. No todos alcanzarán esta perfección. Solo aquellos que han alcanzado la perfección pueden ser parte del reino de los cielos. Por eso el Mashiach le dice, ¿sí? Entonces Yeshua, en el verso 21, Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme, ¿sí? ¿En dónde son los tesoros entonces? En el cielo son los tesoros. ¿Por qué? Porque en los cielos está el conocimiento, en los cielos está la enseñanza, ¿sí? Y si aprendemos a buscar esta perfección, la promesa que Él ha hecho es poder ser parte de un reino. Por eso Apocalipsis capítulo 20, en su versículo 4, está diciendo, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes se sientan en el trono? Solamente los que han recibido la facultad de juzgar. En otras palabras, ¿quiénes son los que se sientan? Los que hayan dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer o tierras por mi nombre. ¿Qué es lo que recibe? 100 veces más y la vida eterna. Esos son los que recibieron la facultad de juzgar. Esos fueron los que buscaron la perfección. Esos fueron los que buscaron el ser perfectos. ¿Sí? Hasta ahí, mi hermana Eunice, ¿se va entendiendo, mi hermana? Tú dime, mi hermana, si hay algo que no se comprenda. Veamos un poco acerca de lo que sería ser perfectos, ¿no? A ver, te voy a esperar a que tú me hables. Ajá, mi hermano Benjas te pone este pasaje, mira. Dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el hollín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. A los discípulos el Mashiach vino a enseñarles a buscar ser perfectos, a alcanzar esta perfección. Por eso cuando nosotros vemos en Apocalipsis dice que se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes se puede sentar en el trono? El que ha recibido una facultad. Ese es el único que puede estar sentado en el trono. Y a los discípulos, ¿qué es lo que les está prometiendo? Leamos, mi hermano, nuevamente Mateo 19, del 27 al 30. Al 29. 27 al 29, por favor. Se escucha un micrófono abierto. Mateos, 19 del 27 al 29. Entonces respondiendo Kefas le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mi hermana Eunice, ¿qué es lo que le está diciendo a los discípulos? ¿Les promete algo? ¿Qué es lo que les promete? Los discípulos estuvieron cuando estuvieron sobre la tierra sentado en un trono literalmente. No, porque el trono se lo promete para cuando entren en la vida, cuando comienza el reino de los cielos, para ese momento es el trono. Por eso el reino de los cielos no es un concepto que se pueda decir o podamos enseñar que está en este momento, ¿sí? Porque no está en este momento, ¿sí? Los cielos hoy no están reinando. Los cielos reinarán a la eternidad, reinarán en el milenio cuando comience el milenio en adelante. Hoy lo que está haciendo los jines por medio de los cielos que cuentan su gloria, él reina, pero porque reina por medio de un conocimiento, de una enseñanza. Sin embargo, los cielos comenzarán a reinar cuando él venga en la vida. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? Leámoslo, capítulo 20, versículo 4 y 5. Apocalipsis 4:5, prestémosle mucha atención porque aquí hace bien la expresión acerca de lo que sucederá en aquellos días cuando llegue el Mesías. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Mashiach, Yeshua, y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bien, mi hermano, gracias. Entonces dice que ve trono y se sientan los que reciben solamente la facultad de juzgar. El trono se lo da a un rey, ¿sí? Los reyes que reinarán en aquel tiempo sobre las 12 tribus de Israel dice que son Pedro, Jacobo, Juan, los 12 discípulos del Maestro, ¿sí? Se los promete, aparte de darles la vida eterna y 100 veces más, le dará un trono sobre la casa de Israel para juzgar a las 12 tribus, ¿sí? Ahora, también están los decapitados por causa del testimonio de Yeshua, pero eso nos dice que se sentaron en un trono, porque en el trono solamente se sentarán ¿quiénes? Los reyes, los que son reyes sobre la tierra, ellos se podrán sentar en el trono solamente. Aquellos que han buscado el ser perfectos, por eso el joven rico le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y haz tesoros en los cielos. Porque tenía que venir a buscar ese tesoro. Y ahí entra la parábola que conocemos acerca del hombre que encuentra un tesoro en su campo. ¿Qué es lo que hace este hombre que encuentra un tesoro en su campo? Dice que fue y que vendió todo lo que tenía, dejó todo lo que tenía para adquirir ese campo con su tesoro. Así es el reino de los cielos, semejante a este. Personas que quieren solamente ser parte de su pueblo. Sión está conformada de los cielos y de la tierra. No todos son cielos ni no todos son tierra. Así se conforma su pueblo, de cielos y de tierra. Entonces, ¿quiénes son los que gobernarán y reinarán con Mashiach en el reino de los cielos? Los cielos. Por eso vemos que es una gran diferencia con el joven, o el principal que aparece en el capítulo de Lucas 18:18. Leamos, por favor, mi hermano. Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mi hermano, hasta el versículo 30. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo el Padre. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yeshua, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Yeshua que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino del Padre los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Yohibaji. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Elohim. Entonces Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Elohim, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Miren lo impresionante de esta parábola. En el verso 22 le responde Yeshua, aún te falta una cosa, vende lo que tiene, dalo a los pobres, y tendrás tesoro ¿en dónde? En los cielos. Y Lucas no vino para enseñar la parábola del reino de los cielos, ¿eh? Lucas siempre que está hablando del reino de los Elohim, el reino de los Elohim, el reino de los Elohim. Y en esta parábola habla acerca de hacer tesoros en el cielo. Ven y sígueme, ¿sí? ¿Por qué? Era un principal de la casa de Israel. Era una persona que estaba guardando sus mandamientos. De hecho, dice que siempre había guardado desde su juventud, como el joven rico, había guardado los mandamientos. Tal como había sido instruido, los había guardado. Solamente que se había olvidado de algo. Mi hermana, Onís, ¿qué mandamiento no le dice a este principal de la casa de Israel que sí le dice al joven rico? A ver si lo puedes ver, mi hermana, por favor. No sé si tienes micrófono. Ajá, falta un mandamiento que sí se lo dice al joven rico, que al principal no se lo está diciendo. Mi hermana, ¿estás ahí? No, fíjate que no le habla acerca de amar al prójimo. Al joven rico sí le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A esto el joven rico responde, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿sí? Sin embargo, al principal le dice, ¿sí? Le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra padre y madre. Y dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Yeshua le dijo, te falta algo. ¿Qué es lo que le faltaba? Mostrar que amaba a su prójimo. Y más siendo un enseñador de la casa de Israel, tendría que haber amado a su prójimo. Pero ¿qué es lo que hacía el príncipe? ¿Qué es lo que hacía el fariseo? ¿Qué es lo que hacía? Habían despojado a las viudas, habían despojado. Y lo enseña el Mashiach en la parábola cuando dice, cuando le vienen a preguntar acerca de que por qué los discípulos comen con las manos sin lavarse, ¿sí? Ahí el Mashiach le dice que ellos en realidad quebrantaban por la tradición que tenían el mandamiento de Elohim, porque le habían enseñado al hombre que el mandamiento de honrar al padre y la madre no era tan importante como llevarle sus diezmos a ellos. Cuando el mandamiento honra a padre y madre te tiene que conducir a ese apoyo financiero que les tenés que dar. Por eso ellos habían quebrantado el mandamiento, por su tradición, porque le decían a los hombres, ¿sí? Les enseñaban, ¿sí? Vamos a leerlo. En el capítulo, si alguien se acuerda, está en... tradición. ¿Dónde está? ¿Estás por ahí, mi hermana Luz? Dame una mano que no me acuerdo dónde está este verso. Marcos 7. Ajá, ese. ¿Y en Mateo dónde está? Que está mejor en Mateo. 15:1-20. Mateos 15 del 1 al 20. Mateo 15 del 1 al 20. Ajá. Entonces se acercaron Yeshua a ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Porque Elohim mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremersiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a tu padre o a su madre, es mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Ya, mi hermano, hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Te dije de más, pero bien hasta ahí, ¿sí? Y ese es el punto. ¿Qué es lo que había enseñado la casa de Israel? ¿Qué es lo que habían enseñado sus ancianos? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos enseña la parábola en el capítulo de Ezequiel 36? ¿Qué es lo que hacían con las ovejas? Dice que las trasquilaban, le sacaban la lana, ¿sí? Y no eran pastores conforme al corazón de Elohim. ¿Por qué? Porque dejaban a la minusválida, ¿sí? A la flaca, ¿qué es lo que le habían hecho? La habían dejado, la habían abandonado. ¿Tras quién iban? Tras la gorda, ¿sí? Entonces por eso Mashiach les está diciendo, ¿qué es lo que le dice al principal? Aún te falta una cosa, ¿sí? Vende lo que tiene, dalo a los pobres, porque eso es lo que hicieron los discípulos para ser parte del reino, para sentarse en un trono y ser parte de ese pueblo que va a ser para ser un rey sobre la tierra. Los discípulos entendieron que tenían que dejarlo todo, ¿sí? Por eso cuando Pedro le dice, en realidad le dice Pedro, ¿sí? Cuando le dice al joven rico, tendrás tesoros en el cielo, le dice, ven, sígueme, vende lo que tienes, déjalo todo, ven y sígueme y harás tesoros en el cielo. Pedro le dice, nosotros estamos detrás de vos, vamos para todos lados, hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué es lo que vamos a recibir? Porque ahí Pedro cae y se da cuenta de que había una recompensa, y el Mashiach le dice que la recompensa es la vida eterna, pero también los va a sentar sobre 12 tronos para que reinen en la casa de Israel. Un rey es el que se sienta sobre el trono, y no todos serán reyes en aquel tiempo sobre la tierra. Por eso hay que entender la diferencia entre el reino de Elohim y el reino de los cielos, y es una doctrina fundamental e importante entenderla, porque hay que entender que hoy los cielos no están reinando. Lo que hoy está reinando es el reino de Elohim, no así el reino de los cielos, porque el reino de los cielos comienza en aquel tiempo cuando se sienten los cielos a juzgar y a reinar sobre las naciones con vara de hierro, con Mashiach. Desde ese momento empezará lo que se conoce como el reino de los cielos. Por eso en el verso 20 les dice, los mandamientos, capítulo 18 de Lucas, verso 20, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Le dice él, todo esto he guardado desde mi juventud. Yeshua oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué le está enseñando? El mandamiento de amar a su prójimo. Ven, sígueme. ¿Por qué? Porque así va a ser el tesoro en el cielo, despojándose de estas cosas. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Yeshua que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que tengan riquezas? ¿Es difícil entrar al reino de Elohim? Claro. Si no puede entrar este reino, al reino de los cielos, este principal de la casa de Israel, no puede entrar al reino de los cielos por tener riquezas, mucho menos podrá entrar al reino de Elohim. De hecho, rechaza a Mashiach Yeshua y se va muy triste porque tenía muchas riquezas. ¿Sí? Entonces dice, al ver Yeshua que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar por un camello, el camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Cuando oyen estos dicen, ¿quién puede ser salvo? El Mashiach les dice, lo que es imposible para los hombres, para Elohim, es posible. ¿Es posible que un rico entre al reino de Elohim? Claro que sí. Es posible que un rico entre al reino de Elohim. ¿Y por qué es posible? Porque este principal de la casa de Israel, siendo principal y entendiendo que era un maestro sobre la casa de Israel, si él hubiese entendido la responsabilidad que tenía sobre sus hombros y se hubiera despojado de sus riquezas y hubiera hecho tesoros en los cielos, podría haberlo seguido a Mashiach y haber sido un discípulo. Pero por cuanto no quiso hacer esto, no se quiso despojar de sus riquezas, no puede entrar al reino. Ahora, ¿este puede entrar al reino de Elohim? Si en realidad esta persona hace lo que haría, por ejemplo, pongamos el ejemplo de, en día de un pastor que viene con muchísimo dinero, ¿sí? Mucho dinero, que tiene una congregación a cargo. Entiende la enseñanza del Evangelio, entiende los misterios de Elohim. Él entiende que ha enseñado la mentira. Entiende lo del reino de Elohim y el reino de los cielos. Y él se baja de enseñador. Y aún así, hace la misericordia de ayudar a su prójimo, de amar a su prójimo como a él mismo, con sus bienes. Por más que para los hombres sea imposible que alguien se salve, para Elohim es posible que éste pueda entrar en la vida. Porque para Elohim es posible cualquier cosa. Está en Elohim el dispensar o el proveer la salvación. En Elohim está. Pero si querés ser parte de los cielos y ser un discípulo de Mashiach, no podés tener. Por eso no podía entrar al reino de los cielos, como tampoco puede entrar al reino de Elohim. Mi hermana, ¿se entiende hasta acá? ¿Queda claro? Sí. Mi hermano Nice, no sé si estás por ahí, ¿se entiende? Shalom, mi hermana. Ya contestaste. Ah, espérenme, que estoy para arriba yo, pues. No me he dado cuenta, perdón. ¿Sí? Bien, se entiende la diferencia. Hay una diferencia muy marcada entre lo que es un reino y lo que es el otro reino. Un reino comienza cuando llega el Mashiach a levantar en la vida eterna a los que han dormido y transformar a los que viven sobre la tierra. Ese es el reino de los cielos, ahí comenzará. En ese momento comenzará, porque no todo su pueblo del poderoso reinará sobre la tierra, sino solamente los que recibieron facultad de reinar. En el trono, de sentarse en un trono, ¿sí? Y el otro siempre ha estado, exactamente, así es mi hermana, el reino de Elohim siempre ha estado. Como usted decía hace rato, ¿quién entra en él? Aquel que obedece a su palabra, aquel que obedece a sus mandamientos. Ese es el que puede entrar a ser parte de ese reino. El que cree al anuncio del Evangelio, ¿sí? En Mateo, en el capítulo 8, veamos cómo Abraham buscó el ser perfectos, el ser perfecto. Ah, mi hermana Analía me preguntaba acá hace rato, a lo que vos me preguntaste, de que si la tierra también tiene que buscar ser perfecta. Exactamente, tanto los cielos como la tierra tienen que buscar el ser perfectos, alcanzar la perfección. Pero no es la misma responsabilidad que el poderoso le pone a un siervo. Por eso es que dice que tiene que dejar casa, padre, hermano, todo para seguir a Mashiach. Porque hay que buscar ese tesoro que está escondido. Ese tesoro es esa sabiduría oculta que ha estado escondida desde siglos y desde tiempos antiguos. Por eso es que tiene que despojarse, porque tiene que buscar esa sabiduría. ¿Sí? El llamado a ser perfectos está tanto para uno como para el otro. Solamente que el siervo está llamado a dejarlo todo para encontrar ese conocimiento, para que le pueda dar a la tierra ese conocimiento. En otras palabras, escucha, oh cielos, porque hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿De quién oye la tierra los dichos? De los cielos, que cuentan la gloria de Elohim. Los cielos son los que tienen que primero aprender a buscar el conocimiento, ser perfectos, y la tierra va en pos y en busca de ese conocimiento posteriormente. Capítulo 8 de Mateo, en su versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de Elohim, de los cielos. Miren, habla acerca de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Está hablando del padre de la Emuná, que fue Abraham, de Isaac y de Jacob. Y les dice que de oriente y de occidente, ¿sí? Está hablando de las naciones. Vendrán y se sentarán con Isaac, Abraham y Jacob en el reino de los cielos. Abraham se le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham alcanzó esta perfección. Si estudiamos el libro de Yashar, Yashar dice que Abraham fue una persona que enseñó la escritura y enseñó este conocimiento y anunció el evangelio en sus tiempos. Abraham fue un enseñador y Abraham fue enseñado por Shem, como también fue enseñado por Noé. Por eso la justicia que alcanzó a tener, por eso la justicia que adquirió Abraham, fue un enseñador sobre la tierra. Por eso es que al alcanzar el buen testimonio, cuando se levante en la vida, Mashiach está diciendo que estará sentado como cielo sobre la tierra, reinando con él, con vara de hierro, las naciones. Por eso la promesa es para aquellos que quieren ser reyes sobre la tierra, ¿sí? Guardar sus obras hasta el fin, ¿sí? Para recibir un trono, para reinar las naciones juntamente con él, ¿sí? Esa es la promesa que él le ha hecho a aquellos que quieren buscar ser parte de esos cielos, que en aquellos días anunciarán la menujá del Poderoso, anunciarán y contarán la gloria a todas las naciones, solamente que será con vara de hierro, ¿sí? Veamos un poco acerca de lo que dice el Salmo. Vamos al Salmo, leímos el 47. Vamos a leer desde el capítulo 99, del verso 1 al verso 2. ¿Se entendió lo que vimos hace un rato acerca de Apocalipsis? Que habla del que recibió facultad para sentarse en un trono y los decapitados por el testimonio, ¿sí? Ese es el pueblo que se ha de levantar en la vida, que van a reinar, dice, con Mashiach sobre 1000 años, ¿sí? Ese es el reino de reyes y sacerdotes y la nación santa que se levantará en la vida, ¿sí? Los cielos y la tierra. Y vamos a ver que en aquel tiempo, como en este tiempo, hoy no podemos ver visiblemente el reino de Elohim, pero sí es un reino espiritual, de una forma espiritual, por un conocimiento y una enseñanza que recibimos. Presten atención a esto que les voy a decir. En el tiempo, cuando comience el milenio, sí será visible el reino de Elohim, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué será visible el reino de Elohim. Porque ya el Señor, como Él dice, ¿dónde está sentado el Señor? En su trono. ¿Quiénes son su trono? Los cielos. ¿Cuáles son esos cielos? Los que reinarán con Mashiach en aquel tiempo. En ese momento sí será visible el reino de Elohim, como también es visible el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque ese es el momento en que anunciará al mundo la justicia, instruirá al mundo en justicia, instruirá al mundo en rectitud, instruirá al mundo y le hará entrar a todas las naciones en Menujá, y aquellos que no quieran entrar en la Menujá, dice que les va a venir destrucción, les va a enviar plagas, ¿sí? Porque será con vara de hierro, como nos está diciendo la Escritura. Entonces será visible el reino de Elohim en aquel tiempo, ¿sí? Porque los cielos estarán visiblemente. Y esto lo explica un poco acá lo que vamos a leer. Capítulo 99, verso 1 y 2. Bueno, leamos hasta el versículo 3. Del capítulo 99, del 1 al 3, mi hermano, por favor. Jehová reina, temblarán los pueblos, y él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, él es santo. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. ¿Quiénes son estos querubines? Son los cielos, son ellos los que cuentan la gloria de Elohim. Él está sentado en su santo templo. Él está sentado en el trono. ¿Cuál es ese trono? Los cielos, ¿sí? También nos dice acá que está sentado sobre querubines, es la misma imagen, ¿sí? Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre los pueblos. Ya Jehová en Sion es grande. Esto es cuando comienza el milenio. Sion, ¿quiénes son? Los cielos y la tierra donde él puso su menujá. Exaltado será sobre los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, porque él es el santo. ¿Sí? Capítulo del Salmo 22 también habla de esto. Capítulo 22, versículo 28 al 31. Y acá vamos a entender el concepto de por qué en aquel tiempo los cielos será visible el reino de los cielos, como también será visible el reino de Elohim, ¿sí? Ella es algo que lo vamos a poder ver, es algo que se podrá ver, ¿sí? Visiblemente sobre la tierra. Hoy creemos al anuncio que están contando los cielos, pero es de una forma espiritual que lo hacemos, por medio de un conocimiento, de una enseñanza. Entendemos qué es lo que no es pecado de lo que es pecado. Buscamos vestirnos del nuevo hombre para ser parte de este pueblo. ¿Sí? Pero en aquel tiempo, cuando comiencen los cielos a reinar, será visible su reino de Elohim y su reino de los cielos. Capítulo del Salmo 22, 28 al 30, les dije, ¿no? Sí, 31. Sí, hasta ahí, bien. Porque Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aunque el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Porque del Señor es el reino y él regirá a las naciones. ¿Quién es este Jehová del cual es el reino? El que rige a las naciones. ¿Quién es el que las rige? Capítulo del Salmo 1, vamos para ahí. Salmos 2, perdonen. Salmo 2, versículo 1 al 12. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Altísimo y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a todos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Altísimo me dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes. admitir admonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces dice en el verso 7, yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tuyo, te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor, alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y les está hablando a aquellos que estarán sobre la tierra cuando él comience a reinar con vara de hierro, porque a él le fueron dadas las naciones, a él le fueron dadas como posesión suya los confines de la tierra. ¿Cómo los regirá? Por medio de ese reino de los cielos. Reinará sobre todas las naciones de la tierra. Por eso cuando leemos en el concepto de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿es el Rey de quiénes? De todos los reyes que habrán sobre la tierra. ¿Y Señor de quién? De todos los señores que habrán sobre la tierra. Es muy impresionante y muy amplio este concepto para hablar acerca de estas cosas, porque entran muchas parábolas, ¿sí? Exactamente, mi hermana, Mashiach es el Sol de Justicia, ¿sí? Que reinará en aquel tiempo, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Me pregunta mi hermana, disculpen, el versículo de Lucas 23:42, que dice que cuando lo crucificaban le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Esto está hablando, mi hermana, del ladrón al lado de Mashiach en la cruz? ¿A eso se refiere? Ajá, exactamente, mi hermana. Porque él viene, acuérdense, a dar el pago para entrar, a ser parte de ese reino de Elohim, y los que recibieron facultad de juzgar, para entrar a ser parte del reino de los cielos. Vemos esta parábola en el capítulo de Mateo 25 y vamos a dar por concluido el tema. No sé si se habrá entendido, si se comprende lo que hemos visto. Mis hermanos que están acá, mis hermanos de internet. Capítulo del libro de Mateos 25, del 31 al 46. Y vamos a ver esta parábola y entender acerca de los cielos y la tierra. Vamos a ver que no es lo mismo, nuevamente en esta parábola, hablar del reino de Elohim y el reino de los cielos como que sean lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Por eso hay que entender que la parábola del capítulo de Lucas 18 y Mateo capítulo 19 no son la misma parábola, no son la misma persona, ¿sí? Y si pudieran llegar a ser la misma persona, la enseñanza que hay detrás, el conocimiento, es bien diferente. Capítulo 25, 31 al 46. 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Él respondió, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán todos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, ¿sí? ¿Qué es lo que decía la profecía para situarnos en el tiempo, mis hermanos? ¿Sí? ¿Qué es lo que decía la profecía de Zacarías 14? ¿Quién llegaba? Llegaba Yohei Bahei con todos sus santos con él, ¿sí? ¿Venían a qué? A pelear a Jerusalén. ¿A qué es lo que vienen ahí? Vienen a hacer lo que se conoce o viene a comenzar lo que se conoce como el reino, ¿sí? Vino, levantó a los que estaban durmiendo, habían dormido en Mashiach, los levantó en la vida, ¿sí? Y también está levantando aquellos que han hecho lo bueno, a los justos, los va a levantar en la vida, ¿sí? En el verso 31 y 32 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su trono de gloria, todos los ángeles con él se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él las naciones. Apartará a los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, o cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Quiénes son estos hermanos más pequeños? Veamos un poco acerca de lo que dice la Escritura, la carta a los Corintios, primera de Corintios 15, verso 9. ¿Cuál? Primera de Corintios 15, 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Elohim. Se dejó de escuchar, mi hermano. Del 9 me dijo 15, 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Elohim. Ahí Pablo está diciendo y se reconoce como ser uno de los más pequeños. Esos pequeños de los que está hablando, y habla el Mashiach de esos hermanos más pequeños, ¿sí? ¿Quiénes son? Los cielos, como dice mi hermano Nice, son los cielos los que han contado, los que han anunciado el Evangelio, ¿sí? ¿Y quiénes son los cabritos y quiénes son la oveja? Es el pueblo, es la tierra, ¿sí? Que no hizo la justicia, que no entró y fue parte de este reino de Elohim. Por eso el Mashiach les dice, les dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuál es ese reino? Ese reino que heredarán será el poder entrar en la vida eterna. Ese es el reino de Elohim. El anuncio del Evangelio es para poder entrar a ser parte de ese reino. Por eso es el reino que ha sido preparado desde el principio del mundo. Porque estuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicieron a estos hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicieron a estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muchas veces cuando meditamos acerca de esta parábola, podemos pensar acerca que los justos que entran en la vida eterna son todo ese pueblo del poderoso, tanto los cielos y la tierra, y está haciendo una diferencia. Está haciendo la diferencia de los santos que se levantan con él, ¿sí? Los santos que se levantarán con él son los cielos. Y posteriormente se levantan también aquellos que han sido tenidos por dignos de alcanzar la vida eterna, por cuanto hicieron la justicia. Y las naciones que serán reunidas delante de él, no lo vamos a ver a otra porque es toda una enseñanza aparte, tiene que ver con la carta de Pedro cuando habla del juicio de los cielos y la tierra que ahora existen, que será para aquellos días y para aquellos tiempos. Los justos que irán a la vida eterna son los que hicieron la justicia. Y si me ayudan a buscar, quiero ver esta misma parábola en el libro de Lucas, si mal no me acuerdo. Lucas 12:32 creo que es, a ver. Porque ahí hace la expresión claramente, ¿sí? Hace la expresión claramente de que los hermanos más pequeños son profetas, o sea, fueron los enseñadores, a los que no los visitaron, a los que no le dieron de comer, a los que lo vieron forastero y no lo acogieron. Son los enseñadores, no es cualquier persona. De versos como esto hoy, las iglesias pentecostales van a las cárceles, van a los hospitales, y no digo que esté mal hacer eso, lo podemos hacer si queremos, pero el propósito de la enseñanza es entenderla, es comprenderla, es llegar a un conocimiento y a un entendimiento. Capítulo 12, verso 32, a ver si es este. Ajá. Pero espere, no es este el verso. Luz, ¿te acordás, mi hermana, dónde está? Cuando dice, por cuanto es profeta. Ajá. Sí, en Lucas está, ¿no? ¿Te acordás? ¿Me lo podés pasar? Me esperan mis hermanos. Ya terminamos. Y mi hermana, acá está, bien. Este es mi hermano. Gracias. Acá está, mis hermanos, capítulo de Mateo 10, exactamente ese era. Esto es para terminar de entender la parábola que alcanzamos a leer recién. Capítulo 10, del 40 al 42. Por eso ese pueblo que va al fuego eterno, por cuanto no hizo la justicia y el que hereda la vida eterna, esos son los benditos del Padre, ¿sí? Que heredan la vida eterna, son el pueblo que entendió, ¿sí? Cómo se debe de recibir a un siervo y cómo debe y cómo manifiesta el conocimiento y la enseñanza que ha recibido del Poderoso, ¿sí? Eso no es para que el siervo se enaltezca, se llene de orgullo, sino es una enseñanza para que el pueblo aprende y comprenda cómo se debe de tratar a un siervo del Poderoso, que anuncia el Evangelio del Reino. Capítulo 10, 40 al 42, por favor. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, mis hermanos, ¿quiénes son los hermanos más pequeños a los que no lo visitaron cuando estaban en la cárcel, a los que no le dieron de comer cuando tenían hambre, a los que fueron forasteros y no los recogieron? Exactamente, los discípulos son aquellos que buscan ser parte de ese reino de los cielos, que escudriñan la escritura, que llevan la preciosa semilla, son los cielos que están contando la gloria de Elohim. Por eso el pueblo tiene que comprender y entender, y les dice, venid bendito de mis padres. ¿Por qué? Porque lo hicieron, porque entendieron la enseñanza y la hicieron. Venid bendito de mis padres, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuál es ese reino? El reino de Elohim. Porque el reino de los cielos, ¿quiénes se sientan? Los que reciban facultad de reinar. Solamente esos. Mis hermanos, ¿sí se ha comprendido, sí se ha entendido? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sí, mis hermanos, ¿se ha comprendido? ¿Queda claro? Bien, mis hermanos, ¿sí? Si ustedes supieran lo impresionante y la cantidad de versos que quedaron por ver todavía, pero bueno, vaya, se haría muy tarde, ¿no? Pero sí queda mucho verso, mucho, mucho para ver y para entender acerca de esta diferencia que hay entre lo que conocemos como el reino de Elohim y lo que conocemos como el reino de los cielos, ¿sí? Sí, el propósito es entender que en esa parábola del capítulo 25 hace la diferencia entre lo que es el pueblo que hizo la misericordia con sus discípulos del Poderoso, que son los que llevan la preciosa semilla, los que llevan, los que anuncian el Evangelio, ¿sí? Y esos son los benditos del Padre, que van a heredar el reino por cuanto hicieron la enseñanza, por cuanto la practicaron, ¿sí? Ajá, exactamente, mi hermano Richard, así. Como por ejemplo en el tiempo de los discípulos que eran puestos en cárceles, que les sucedió todo lo que les sucedió, ¿sí? Y aquel pueblo entendido que los visitó, que les proveyó, que estuvo con ellos, esos serán los que se levantarán en la vida, esos son los benditos del Padre, ¿sí? Sí, ajá, eso que quede entendido, mis hermanos, que esta parábola no la está haciendo el Poderoso para que mañana salgamos corriendo a enseñarle a cualquiera que está en la cárcel, a cualquiera que está en un hospital, recogiera a cualquier forastero que pasa por la calle. No se hace. Pero si bien uno lo siente de hacer y así lo quiere hacer, no está diciéndote la Escritura que no lo hagas. El propósito es que tengamos entendimiento de lo que está hablando la Escritura y lo que tienen que tenemos que entender de esa parábola, ¿sí? El pueblo es el que tiene que entender cómo tiene que tratar a uno de esos más pequeños que son sus discípulos, que son sus cielos que cuentan la gloria, son sus siervos del Poderoso, ¿sí? Aprender a que ellos son los pequeños a los que el pueblo tiene que aprender a darles como el Mashiach está enseñando ahí, ¿sí? Espero se haya entendido, mis hermanos. Sí, mi hermano Jaime, sí, o sea, sí se puede, mi hermano, ¿eh? Si usted gusta ayudar a una persona y quiere hacer misericordia con alguien, o sea, eso en la Torá, el Poderoso así lo enseña, y ¿sí? Eso es amar a su prójimo, usted lo puede hacer. Y más cuando uno desea enseñarle a alguien la palabra que no tiene este conocimiento, usted tiene que tanto sembrarle lo espiritual como también la ayuda material. Pero la parábola del capítulo 25, espero se haya entendido de lo que está hablando precisamente, ¿no? Es entender que por cuanto hicieron esa justicia, hicieron la misericordia con los siervos que son los más pequeños, que son esos hermanos de Mashiach, ¿sí? Esos discípulos hermanos de Mashiach, por cuanto hicieron eso, esos son los benditos del Padre que le darán el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Exactamente, ¿sí? Así es, mi hermano Benjamín. Gracias, mi hermano Jaime. Bueno, mis hermanos, ¿alguna otra duda, mis hermanos? Gracias, mi hermano Carlos Manuel. El Poderoso te bendiga y te guarde, mi hermano. Y también a ti y a tu familia, que pasen una buena noche, mi hermano. Muchas gracias. Ahora hacemos oración y vamos a terminar. No sé si mi hermano Carlos, ¿querés hacer oración? Antes de que te retires. Si gustas hacer una oración, mi hermano. No sé si tendrás el micrófono, mi hermano, por ahí. ¿Ah? Ah, bien, bien. Bueno, está bien, mi hermano. No sé quién quiera, quien guste hacer oración, mi hermano Eliezer, Richard, mi hermano Benjamín, no sé quién gusta hacer la oración. Yo le hago, hermano. Bendito Padre que estás en el cielo, que nos mira desde lo alto, reina por sobre todas las cosas. Te damos gracias por la noche que pasó, por este estudio que hemos recibido, alimentándonos una vez más con tu palabra, con tus enseñanzas, para que la guardemos en nuestro corazón y nos dejemos guiar siempre por ello, para seguir el camino que es Mashiach Yeshua, nuestro Señor, Hijo tuyo, para que asimilemos y lo llevemos a la práctica, para que lleguemos a la práctica con todos nuestros demás hermanos y al prójimo también, para que podamos obtener la salvación que tanto buscamos. Líbranos de la tentación para justamente hacer el bien, no caer en el mal, no perdernos, no desviarnos ni a diestra ni a siniestra de tu camino, seguir limpio, purificándonos. Y te pedigo por nuestro Señor Yeshua, que nos hagas crecer, que nos mantenga junto a tu palabra, como el agua viva, que necesitamos día tras día como una plantita, y recibamos siempre de tu luz. Gracias por todo lo que recibimos de parte tuya, aunque inmerecidamente lo tenemos. Gracias por todo, Padre. Que siempre se haga vuestra santísima voluntad, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Amén, mis hermanos. Amén. Shalom, mi hermano Eliezer, mi hermana Claudia. Shalom, mi hermana Paola, a tu familia, mi hermana, mi hermano Benjamín. A mi hermano Alfonso, mi hermana Eli, mi hermana Luz, que está ahí. Si está mi hermano César, a Cristian, a mi hermana Noé, a mi hermano Benjamín, a Samuel, a Sarita. Shalom a todos mis hermanos que estén ahí, a mi hermano Richard. Shalom, mi hermana Onice, a la hermana Ana Rosa, el Poderoso los bendiga, a mi hermano Damián, Vanessa, Lauti, a los niños. Shalom, mi hermana Kendi, a tus hijos. Shalom, mi hermana, a mi hermano Jaime, a tu esposa, mi hermano Armando y Sara. Shalom, el Poderoso te bendiga, mi hermano, a mi hermana Bariña, a mi hermano Picasso, a mi hermano Carlos Manuel. Shalom, a ti, a tu familia, mi hermano, a mi hermana Eliezera y a mi hermana Claudia. El Poderoso los bendiga, mis hermanos. Muy buena noche y mañana, como siempre, a la misma hora, para seguir guardando este día de Shabbat, mis hermanos.